En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La muerte hay mil genes que siguen activos, mil, nada más y nada menos que mil. Lo está descubriendo la ciencia, algo está cambiando y ahora se ha averiguado también que hay tras la muerte algún tipo de actividad cerebral, ¿verdad, Juanjo? Hola, buenas noches. Pues sí, parece que nos vamos muriendo un poco por partes y efectivamente 10 minutos después de haber fallecido de la muerte circulatoria todavía hay vida en el cerebro. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, y las cosas que os vamos a contar os las anticipamos ahora. ¿Es la muerte el fin o el inicio de otro viaje? Nos lo preguntamos esta madrugada en La Rosa de los Vientos. También nos vamos a preguntar qué ha pasado en Nicaragua, una supuesta posesión demoníaca que ha afectado a más de 200 personas. Os vamos a contar cómo hace 40.000 años nuestros ancestros descubrieron algo parecido a la aspirina. Y también os vamos a hablar de los nuevos mayas. En la tertulia Zona Cero de esta noche con Juan José Sánchez Oro, a quien ya habéis escuchado, con Manuel Carbellán, Lorenzo Fernández y Miguel Pedrero. Una etiqueta que ya tenéis a vuestra disposición, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y por cierto, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ya está el programa de ayer entero y por partes. El especial que hicimos sobre la colza, sobre el síndrome tóxico. 30 años después se van a cumplir ahora del inicio del juicio en el que la versión oficial, una gran mentira, cobró cuerpo. Ayer os hablábamos de cómo detrás de la mortalidad y de la del hecho más mortal que jamás haya existido en España pudo estar detrás la guerra química y un producto asociado a esa guerra, un producto que estaba en un pesticida. Curiosamente, hoy mismo la ONU ha hecho público un documento en el que se dice que los pesticidas y las empresas que lo fabrican, entre ellos la empresa responsable de ese producto que quizá pudo causar la muerte de miles de personas en nuestro país, bueno, pues está detrás del fallecimiento de más de 200.000 personas. Y es que según la ONU no hay que engañar a la gente. Hay alimentos para todos, no hay que hacerles crecer más rápido. Lo que hay que acabar es con la pobreza y con la desigualdad. Pero hay alimentos y recursos para todos. Lo ha dicho la ONU en ese informe que hoy se ha hecho público. Y además esta noche en La Rosa de los Vientos os vamos a contar en Ecos en del Pasado, lo va a hacer Laura Falcó Lara, todo sobre una casa embrujada en Australia, la Casa de Montecristo. Vamos a tener también un nuevo juicio a la historia con Ana María Vázquez Ois. Nos va a contar cómo ya los antiguos descubrieron los beneficios de la música, cómo la música influye en la salud. Y además en la era digital Javier Sevillano nos va a contar algo terrible porque nos hemos enterado gracias a la filtración de WikiLeaks que nos graban, que nuestras televisiones nos espían aunque estén apagadas y que alguien está leyendo ahora mismo los mensajes que escribimos en WhatsApp. La 1:36, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Manuel Carvallal, con Juan José Sánchez Oro, con Miguel Pedrero, con Lorenzo Fernández y con Silvia Casasola, que antes de nada nos va a anticipar algo que tenemos que apuntar en las agendas y que todos nuestros oyentes lo tienen que hacer. Pues sí, porque estamos de enhorabuena. El próximo 16 de marzo, este jueves, a las 7:30 de la tarde, vamos a hacer la presentación del libro Los enigmas de Piri Reis y otros navegantes, del autor José Juan Montejo, que fue el flamante ganador de la sexta edición del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. Bueno, pues allí, en el Centro Riojano, que está en la calle Serrano, número 25 de Madrid, estaremos unos cuantos amigos por allí, como Juan José Sánchez Oro, que estará en la presentación, estará también Jesús Callejo, estaré yo, estará por supuesto el autor, y estará también pues Pedro, que es quien nos ha ofrecido el Centro Riojano, que es el presidente, y estará allí con nosotros. Con lo cual, os invitamos a todos para que participéis, para que disfrutéis y sobre todo que descubráis esos enigmas que nos va a presentar José Juan. Y también sobre enigmas va a hablar dentro de muy poquitas horas en una de sus conferencias, que también tiene que apuntarla la gente en su agenda, Lorenzo Fernández, ¿no? Muy buenas noches. Pues sí, mire, iba a decir mañana, pero no, menos mal, es dentro de unas horas porque es lunes 13, para que luego digan que los andaluces somos supersticiosos. Pues eso, en unas horas estaré en Benidorm, en unas conferencias, es la novena jornada que organiza el Club de Opinión de Benidorm, y allí estaré pues intentando buscar, vamos a ver si encontramos, entre otras muchas cosas, el Arca de la Alianza y otros objetos sagrados, pues eso, ¿no?, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm, a partir de las 8:15, aforo limitado y completamente gratis, claro. Pues que apunten los oyentes esas conferencias, esos datos, el próximo lunes y el jueves. La ciencia se está preguntando qué hay detrás de esos mapas, los de Piri Reis. También está buscando el Arca de la Alianza y está buscando Juan José Sánchez Oro qué hay después de la muerte, y lo que está encontrando es fascinante, ¿eh? Parece que lo que hay son tantas cosas que no se sabe muy bien dónde está el límite de la vida y de la muerte. Yo creo que lo que vamos a comentar viene a extraer la primera conclusión, que es así como lo dicen los propios científicos, de que la muerte realmente, más que ser una especie de experiencia universal, sería algo muy particular. Tendríamos que hablar de la muerte de cada cual porque se manifiesta de una manera muy, muy diferente, ¿no? Y esto ha sido un estudio que también ellos han sido muy cautelosos, los que han publicado esta investigación. Es un equipo de investigadores, de científicos de la Universidad de Ontario Occidental en Canadá, dirigidos por Loretta Norton, que lo que han hecho ha sido una serie de pruebas de medir lo que es el estado encefalógrafo, el electroencefalógrafo de unos pacientes en un proceso terminal, en concreto de 4 pacientes, y lo estaban haciendo realmente no para tanto saber, digamos, cuestiones sobre la muerte, sino porque lo que quieren saber es cuánto tardan las neuronas en apagarse totalmente de cara a luego poder realizar algún tipo de trasplante de órganos. Es un poco la finalidad de en las personas, ojo, que tenían neuronas en vida. Que tenían neuronas en vida, efectivamente. Sí, es muy importante eso. Sí. Que no son todos. Sí, porque las otras no gastan electricidad. Entonces, claro, tampoco, y al precio que está el recibo, pues tampoco hay que andar ahí indagando. Entonces, es muy interesante porque, claro, ellos en principio estaban monitorizando esa actividad y se han encontrado en la lectura de estos 4 pacientes pues unos resultados bastante curiosos, ¿no? En principio, lo que más les ha llamado la atención es que había un paciente que había tenido una muerte cerebral 10 minutos antes de que se produjera la muerte circulatoria, por así decirlo. Es decir, cuando ya no le late el corazón, cuando ya no tiene ninguna señal de pulso sanguíneo. Pero luego lo que se han encontrado es otro caso, un paciente en el cual mantuvo actividad bioeléctrica en la corteza cerebral durante 10 minutos después de haber fallecido, de que ya su corazón le dejara de latir. Y esto es realmente muy curioso, ¿no? Además, un tipo de actividad cerebral que es la que se tiene, por ejemplo, a través de lo que ellos denominan ondas delta, que serían las ondas que están asociadas a fases del sueño o también a determinados procesos de coma. Claro, esto es muy, muy curioso porque lo que han hecho estos investigadores en esta pequeña muestra, que ellos mismos reconocen que todavía es muy pequeña, porque son solamente 4 pacientes nada más. Evidentemente es muy pequeña, pero es muy significativo el resultado, claro. Claro, ellos lo que defienden es, primero, han estado especulando si había la posibilidad de que estuvieran ante un error técnico, ante que hubiera algún fallo mecánico, vamos a decir así, o en el instrumental, pero en principio todo ha funcionado bien, no ha fallado ningún tipo de los electroencefalógrafos que han utilizado en esta prueba. Entonces, en principio se lo descartan, pero no entienden, no hay ninguna explicación fisiológica, hasta donde ellos saben, que pueda explicar cómo es posible que el cerebro siga manteniendo esa actividad 10 minutos, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos además lo han contrastado con un estudio muy reciente, un estudio que se produjo en 2011, donde se hizo una serie de experimentos para medir la actividad cerebral del cerebro muerto en ratones. El proceso para hallar esa actividad cerebral demostraba que efectivamente se mantenía una cierta actividad dieléctrica, pero como máximo durante un minuto. La propia legislación de las personas, la legislación española, porque claro, determinar el momento de la muerte es también un acto legal, pues se establece en la legislación española que tiene que dejarse como un periodo de 5 minutos en los cuales se constate que no hay respiración y que no hay ningún tipo de circulación sanguínea. Se entiende que ya la persona ha muerto también desde el punto de vista cerebral. Con los ratones se demostró que por lo menos durante casi 60 segundos algún tipo de actividad había. El proceso además para determinar la muerte de los ratones era muy... era decapitación, directamente lo guillotinaban. Me lo imaginaba. Y así no quedaba duda de si había pulso o no había pulso. Lo que se trataba era de romper el riego sanguíneo directamente al cerebro, ¿no? Claro, esto deja, como digo, una cuestión muy interesante, y es lo que ellos de momento están concluyendo y animan a que se hagan más investigaciones. Y es que consideran que realmente, seguramente la muerte pues sea eso, sea algo, un episodio muy particular. No nos morimos, digamos, todo a la vez, sino que tenemos pequeñas muertes, porque al fin y al cabo somos un microcosmos de cosas. Tú lo comentabas, Bruno, que aquí dimos la noticia también hace tiempo, de que había una parte, muchos genes... 1000, nada más y nada menos que 1000 que sobrevivían a la muerte dentro del cuerpo. Exactamente, que se activaban, se empezaban a expresar tiempo después, durante días después de haber fallecido, lo cual era muy interesante desde el punto de vista forense, porque analizando esa genética podía saberse en qué momento había muerto una persona. O sea, que al margen de que luego pudiéramos especular con otro tipo de cuestiones metafísicas, desde un punto de vista práctico, desde el punto de vista forense, puede ser una especie como de carbono 14 para saber cuándo fallece alguien, ¿no? Viendo cuántos genes se han expresado después de haber fallecido o no. Y en este caso lo que nos encontramos es con esa actividad que no se sabe qué supone, porque claro, hablamos de ondas delta que realmente no permitirían crear ningún tipo de ensoñación, se supone, ¿no? Entonces, bueno, pero es interesante que todavía exista esa actividad bioeléctrica, y para cuestiones que a nosotros nos interesan mucho, como las experiencias cercanas a la muerte, pues nos abre también ahí todo un nuevo ámbito, ¿no?, de debate y discusión de si realmente la persona está muerta, no está muerta, ese tipo de cuestiones que tanto hemos comentado. Y claro, también una cosa, perdona, importante. Antes has dicho el asunto de los trasplantes de órganos. Claro, ahora el dilema está... ¿Qué tiempo se tiene que dejar? Porque yo no sé cuál es la política que tienen a la hora de extraer los órganos, en qué momento dicen que ya se puede, porque claro, esos órganos tienen que tener unas características para que estén en perfectas condiciones, que enseguida, una vez que se supone que el paciente ha muerto, lo extraigan y hagan el transporte correspondiente. Si dejan un proceso para ver si esa persona realmente ha fallecido o no, yo no sé cuál es el protocolo. Es que el problema es que quizás con esto lo que nos vienen a decir es que la muerte, yo digo, es muy individual. O sea, había una persona, de estos 4 pacientes, uno había fallecido cerebralmente, desde el punto de vista de que había perdido todo ese ritmo bioeléctrico en la corteza cerebral, lo había perdido 10 minutos antes de la muerte cardíaca. O sea, su cerebro murió primero y luego murió el corazón. Pero en este otro caso fue al revés. Primero muere el corazón y luego muere el cerebro. Del todo, si es que entendemos que, bueno, si esto podemos considerarlo vida inteligente de alguna forma, porque, bueno, es un claro, simplemente si eso una... se puede considerar vida o no, claro, lo que claro. Sí se puede considerar es actividad. Está muy bien que los científicos, para no generar titulares y para no hacer cosas, digan, la muerte de cada uno es individual. Pues bueno, eso ya lo sabemos, claro. Evidentemente. Es sí, pero la cuestión una tontería, es si, eso, a partir de eso que puedes... han dicho, pero a partir de ahí se puede decir lo que es científicamente cierto. Claro. Son 4. Objetos de experimentación, pero en esos 4 o 10 minutos después, el cerebro de cada uno de ellos, no, solamente de ratones uno. Y de personas, una persona, sigue viviendo, sigue produciéndose algún tipo de actividad, independientemente de cómo queramos llamar. Eso es algún tipo de actividad tras la muerte. No voy a llamar vida, pero es algún tipo de actividad eléctrica. Tras la muerte. Claro, eléctrica. Sí, es que yo lo que veo es eso, que creo que la sí, muerte, ya digo, no es un proceso también ahora absoluto. Somos, o sea, nos vamos muriendo por partes, por piezas, ¿no? O sea, es que es así. Sí, bueno, yo supongo que incluso la persona que tenía esa actividad eléctrica, creo que habías dicho ondas delta, se supone que no es alguien que vaya a volver a la vida, ¿no? Con lo cual, para la cuestión de los... De los órganos, pues bueno, que haya una ligera actividad no quiere decir que vaya... No, claro, además... O sea, la persona está muerta. Claro. Bueno, en realidad... Te quiero decir... bueno, en realidad es lo que decía Juanjo, definamos qué es muerte, ¿no? Es que ahora es muy complicado. Hace unos días, muerte cardíaca, pero no muerte cerebral. Estando además en un entorno tan sumamente propenso, ¿no?, a este tipo de tertulias y de debates, como era el Santuario de la Balma, estaba con varios compañeros, entre ellos había varios médicos, ¿no? Precisamente estábamos hablando de esto, ¿no? Y es un poco la creencia, quizás tan cinematográfica, que tenemos, bueno, pues quien no sabe de esto, de que cuando el cuerpo muere, cuando el corazón se para, de repente esa pantalla se queda con la rayita lisa. Yo creo que todos tenemos el sonido en la mente, ¿no? Bueno, pues es que eso no es así. Es decir, siempre quedan trazas residuales, que no deja de ser la actividad eléctrica, pues eso, valga la redundancia, residual que queda en el cuerpo. De hecho, un buen rosaventero, Fede, un buen rosaventero de Sevilla, pues nos comentaba cómo antiguamente las tradiciones llevaban a la gente que estaba en ese punto de, bueno, pues de pasar ya, vamos a decirlo así, al otro lado, es decir, prácticamente no había actividad en su cuerpo, cómo antiguamente o bien colocaban al difunto de pie para que esa última actividad eléctrica, como si fuera masa, literalmente se fuera por el suelo, o si no podían hacerlo, le colocaban una piedra. Y era inmediata, se producía el fallecimiento inmediatamente, ¿no? Por lo tanto, vemos que esas trazas residuales de electricidad es vida. Bueno, es que no dejamos de ser eso, ¿no? Es decir, somos electricidad en estado puro, somos agua en estado puro, somos muchas cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que el cuerpo, si consideramos vida la conciencia, bueno, pues en ese instante yo creo que la conciencia se ha perdido completamente. Hay una cosa más que se me ha olvidado comentar que es interesante, y es que también ellos mismos reconocen en este estudio que estos pacientes estaban muy medicalizados. Entonces, claro, tampoco se sabe cómo influye ese tipo de medicación, de paliativos y tal, en el proceso de la muerte, que eso también ha condicionado mucho de las experiencias cercanas a la muerte. Pues eso, fármacos influyen hasta el punto de hacer vivo a alguien que está muerto? Bueno, no lo sé, pero bueno, que es importante, pero claro, ahora mismo tú comentabas los procedimientos antiguos, cómo se miraba antes si una persona había fallecido o no, se le colocaba el espejo a ver si... Tú fíjate de eso. Sí, a lo pero que estamos ahora dentro de lo que cabe, aunque que hay, ¿no?, legalmente y se pueda matizar mucho, sabemos cuando alguien está fallecido. Bueno. Cuando su cerebro no funciona, no actividad, sino que no funciona y su corazón no funciona, esa persona está muerta, ha fallecido, se ha ido, pero, por desgracia. Y antes era cuando no dejaba ya vaho en el espejo. Quiero decir, si tú sigues esperando, al final, evidentemente, si pasan los días, al final estará muerto. A ver, la cuestión es que ahora hemos abierto un rango temporal. A ver, si está muerto, está muy muerto. Hay una característica muy muy esencial. Si empieza a oler, la cosa ya va muy mal. O es falta de higiene, o efectivamente ya... Pero vamos a abrir debate a lo que interesa, ¿no? Claro, ECM. Claro. Vamos a hablar y debatir sobre este tema. Antes recordamos que con @rosavientos hay una encuesta para el día de hoy que tiene que ver con una de las noticias que nos va a comentar Manuel Carbellal, la historia fantástica y fascinante de un niño que dice haber podido salvar a su padre gracias al ángel de la guarda. Bueno, pues os preguntamos sobre los ángeles de la guarda en la encuesta de esta noche. Nos lo va a contar Manuel dentro de unos minutos, pero antes vamos a dejar a Miguel Pedrero, que es el especialista en este tema. No. Que nos cuente un poquito la interpretación que tiene de esta información, que a mí me parece fascinante. Desde luego es muy interesante, ¿no? Es cierto que la noticia lo que viene a decir es que efectivamente en uno de estos entre comillas pacientes había cierta actividad cerebral, esas ondas delta. La cuestión es, esa mínima actividad cerebral y esas ondas delta pueden generar esas experiencias tan vívidas y tan lúcidas asociadas a las experiencias cercanas a la muerte. Esa sería la pregunta, ¿no? Yo recuerdo que cuando entrevistaba a Pim van Lommel, él me decía, bueno, actividad del cerebro. Dice, bueno, pues a lo mejor hay actividad del cerebro, a lo mejor hay algo, es decir, porque también tenemos que tener en cuenta con qué tecnología contamos, ¿no? Quizás dentro de 30 años descubramos que sí hay alguna otra actividad cerebral minimísima, ¿no? Pero él me decía, respecto a las ECMs, es decir, son unas experiencias tan completas, tan lúcidas, tan vividas por los propios protagonistas y que recuerdan con tantos detalles, ¿no? Que es que no se ha muerto. No, que me decía que es difícil de creer que eso pueda ser generado por una minimísima actividad cerebral. Y luego hay otra cuestión. Se han hecho, yo creo que ya lo conté aquí más de una vez, esto es algo a lo que siempre se agarran, digamos, aquellos que tratan de explicar las ECMs en base a procesos químicos. Carballal, ¿no?, por ejemplo. Carballal, por ejemplo, ¿no? Está callado, es algo a lo que se agarran siempre, pero es cierto que se han hecho otro tipo de determinadas operaciones muy complicadas para operar tumores en el cerebro, donde había que drenar toda la sangre del cerebro y había que provocar una muerte clínica durante varios minutos y un encefalograma absolutamente plano, ¿no? E incluso en esas operaciones, en esas intervenciones quirúrgicas, los testigos han, o las personas, los pacientes, han declarado haber vivido experiencias cercanas a la muerte en uno u otro grado. Ahora, lo que tenemos que discutir también es si esas experiencias cercanas a la muerte, porque eso nadie lo puede saber, nadie tiene la respuesta, se producen cuando el paciente está en proceso de muerte clínica, porque eso no lo podemos saber. Es cierto que en intervenciones quirúrgicas, personas que sufren procesos de muerte clínica cuentan una experiencia de ECM, pero la pregunta es, ¿eso sucedió durante la muerte clínica? ¿Sucedió antes de la muerte clínica o sucedió después de que hubiese sido reanimado, ¿no? Esa es otra gran pregunta. Ahora, ¿a mí qué me hace pensar que en todas estas experiencias cercanas a la muerte hay algo más que simples procesos químicos, ¿no? Pues toda una serie de casos que no se pueden explicar y que no son pocos, porque hay algunos muy conocidos en la literatura científica sobre este tema, en las investigaciones que se han hecho, pero yo me he encontrado casos en España muy fascinantes de este tipo en los que los individuos son capaces de ver lo que está sucediendo en la sala de operaciones de cierta altura, hacer unas descripciones absolutamente exhaustivas de lo que está pasando e incluso lo que ya no es explicable es que tengan la capacidad de viajar con su conciencia o con lo que sea, yo no lo sé, y describir cosas, pero muy concretas, que están sucediendo en otros lugares, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que además está bien definido cuando decimos experiencias cercanas a la muerte. Yo no creo que estén muertos. Es decir, yo creo que están próximos a la muerte, se dan una serie de episodios muy interesantes y que evidentemente hay que investigarlos, llamémoslos paranormales, llamémoslos de hipersensibilidad, de lo que tú quieras. Pero yo no tengo muy claro que realmente estén en contacto con lo que es el más allá. Es decir, porque ahora mismo estamos viendo estudios... ¿Y por qué lo piensas? Diciendo, ¿por qué lo piensas? No, porque creo, porque la muerte, lo vemos que es un proceso que es... No es el instante ya de morir, sino que vemos que es un proceso que se dilata muchos minutos. Sí, Juanjo, y ese tipo de experiencias están bien definidas, son cercanas a la muerte. Claro. Pero no tengo claro de que realmente estén muertos del todo. Bueno, eso... Hayan ido al más allá y hayan vuelto. Vamos a ver qué es lo que opina Manuel Carvallal, que lo hice mencionado en alguna ocasión. Antes quiero leer con Rosa Vientos un mensaje que seguramente irá en la línea de lo que diga Manuel, de Mario. Dice que hay energía en el cerebro después de morir, y no es energía, es actividad, pero bueno, que hay energía en el cerebro después de morir es lo mismo que cuando apagas una bombilla y da luz mínima durante un tiempo. No sé qué tipo de bombillas utiliza esta persona, porque a mí no me pasa eso, pero bueno, a ver, Manuel Carvallal, ¿qué opinas? Yo, cuando os escucho hablar de este tipo de cosas, cuando leo artículos actuales y reviso trabajos en los libros de medicina, tú revisas la historia de la medicina, a lo largo de la historia se han utilizado siempre los mismos calificativos, se ha hablado con el mismo entusiasmo con el que hablamos nosotros ahora, porque para nosotros es fantástico el desarrollo tecnológico que tenemos en estos momentos, o sea, los escáneres, los electroencefalógrafos, los electrocardiógrafos, tenemos una tecnología que no había existido jamás, y tendemos a pensar que ahora estamos más cerca que nunca de la verdad, y es cierto que estamos probablemente más cerca que nunca antes de la verdad, y estamos más alejados que nunca en el futuro de la verdad. Dentro de 10, de 20, de 30 años se conocerá mucho más sobre la muerte. Es lo que planteábamos siempre como una frontera muy definida para hablar de experiencias antes o después de la muerte. Cada vez nos damos cuenta de que no es así. Cada vez que avanzamos en el estudio del cerebro, nos estamos dando cuenta de que por mucha tecnología que tengamos, nos queda todo por aprender. Hace solamente un mes o un mes y medio, se publicó un trabajo de investigación sobre estados comatosos, sobre pacientes, que en realidad lo que hace es replicar trabajos anteriores, ya de la década de los 90, y en este caso en concreto era un experimento que se hizo también con cuatro sujetos que estaban en estado de coma, en estado vegetativo, que en muchas ocasiones terminan siendo declarados clínicamente muertos y son desconectados de los respiradores que les mantienen con vida. Y lo que se consiguió, estoy hablando de hace un mes y medio, es a través del riego sanguíneo establecer un sistema de comunicación con esas personas que eran vegetales, que estaban en estado de coma, para conseguir dialogar con ellos. Hasta ahora solo han conseguido establecer respuestas de sí y no. Primero se hacía una serie de test preguntando a la persona que está en estado vegetal, ¿te llamas Miguel Pedrero? Pues había una alteración en el riego sanguíneo que significaba sí. ¿Eres de La Coruña? Sí. has escrito un libro muy interesante que se llama Dios existe. Sí. ¿Te gusta el gazpacho? No, pues. Y así se veía que había una posibilidad de comunicarse. Me está comprando. ¿Cómo le voy a llevar la contraria después de esta publicidad que me ha hecho? De esos cuatro pacientes vegetales en estado de coma, que en muchas ocasiones son desconectados porque se les considera muertos, cuando se les preguntó si estaban vivos y si eran felices, tres de los cuatro respondieron que sí. O sea, imaginaros cómo tenemos que replantearnos totalmente todos los conceptos como la eutanasia o el derecho a morir dignamente si no sabemos cuándo están muertos. Fíjate. Por lo tanto, todas esas experiencias cercanas a la muerte, es cierto todo lo que has dicho, hay fenómenos que parecen inexplicables, pero yo apelo siempre a un trabajo que se hizo en Londres hace unos años, en el que después de encuestar a muchas personas que creían haber pasado por una ECM y que contaban exactamente lo mismo, cuando se revisó su historial clínico, resulta que no habían estado cerca de la muerte. Creían que sí. Es que eso. No, y lo que contaban era lo mismo. No, pero claro, pero que, vamos a ver, una experiencia cercana a la muerte vendría a ser exactamente lo mismo que en la literatura esotérica se ha dado en llamar viaje astral o en los expedientes de la CIA visión remota. Es la salida del cuerpo de la conciencia, algo similar. De hecho, hay casos de experiencias cercanas a la muerte, es decir, que no, ni siquiera son experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, personas que van a sufrir un accidente de tráfico, ¿no? Y entonces, a causa de ese impacto que van a sufrir y a causa de ese shock tan tremendo, ven la escena desde cierta altura. E incluso pueden llegar a experimentar ciertas características del ECM, el túnel y la luz al fondo. Y luego no se produce ese accidente porque uno de los coches da un volantazo. Sin embargo, esa persona lo que describe es una experiencia cercana a la muerte. Es exactamente casi la misma experiencia que tienen los espías psíquicos que trabajaban para la CIA y de lo que tanto ha hablado Juan José Sánchez Oro a colación de los informes desclasificados, ¿no? Es decir, en el fondo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y aquí entraríamos en otra discusión sobre qué es la conciencia, qué es la mente y qué es el cerebro, ¿no? La cuestión es si realmente esos procesos que tú estás señalando se producen después de que hayas muerto. No, decir, pero dices, no necesariamente. Hay una deslocalización. Pero no necesariamente. No, porque lo que realmente sería determinante es lo que te digo, si estamos ante algo cercano a la muerte o realmente se ha muerto. Y es que ahora mismo no lo sabemos si se ha muerto o no. Es exactamente. O sea, la única explicación que algunos escépticos tenéis para este tipo de ensayos y este tipo de estudios es majestático, ¿no? Es el hecho que han tenido que demostrar para poder publicar su informe que no es así, que esas personas estaban muertas. Y que esta persona estaba muerta. No, pero lo que te digo es que yo lo que porque veo ya es está que demostrado que, no, que estaba muerta. Bueno, no, porque aquí estamos hablando de procesos que pueden durar 10 minutos. Yo no sé si esto es recuperable o no. Pero, si una Juanjo, persona después de 10 minutos muerta, cerebralmente se puede recuperar Juanjo, o no. En una ocasión trajo Manuel una noticia que hablaba de personas que se recuperaban al cabo del tiempo, incluso de más de 10 minutos. Pero, mira, es exactamente lo mismo que contaba Sánchez Oro cuando hiciste aquel especial en el Club del Misterio sobre antropólogos que vivían experiencias extraordinarias y que tenían la capacidad de salir de su cuerpo, incluso de escribir cosas que estaban sucediendo en su casa a miles de kilómetros de distancia. Sí, pero es exactamente el mismo fenómeno que se genera en diferentes circunstancias. Una ECM, un ejercicio de meditación, una experiencia con plantas alucinógenas, etcétera, etcétera, etcétera. Es la misma experiencia, pero en distintas circunstancias. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Qué discusión, qué acalorada ha estado esta primera hora de debate en la tertulia Zona Cero hablando sobre la muerte. ¿Cuál es esa frontera? La ciencia está descubriendo actividad después de la muerte. Está incluso descubriendo que existen genes que se activan tras la muerte. Es un descubrimiento fascinante. Lo hemos hoy comentado aquí en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, tenéis una etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Ahí tenemos además una encuesta sobre una noticia de la que después hablaremos. Ahora está muy igualada la respuesta de parte de nuestros oyentes, aunque la mayor parte, un poquito más del 50%, dicen que sí, que han sentido alguna vez esa protección del ángel de la guarda. Pero esta noticia que vamos a comentar ahora, Manuel Carvellal, es fascinante. Hace 40.000 años, en España, nuestros ancestros descubrieron algo muy parecido o no muy parecido, sino la base de la aspirina, y la tomaban algo muy parecido a la aspirina hace 40.000 años para curarse como analgésico, para solucionar el dolor, ácido acetil salicílico. Así como suena, con todas las letras. Tal cual. O sea, no es que fuera algo que les quitaba la inflamación, el dolor. No. Descubrieron eso, ¿no? Estamos hablando de neardentales. Este es un trabajo que acaba de publicarse en la revista Nature, con un equipo interdisciplinar de científicos pertenecientes a varias universidades, a la Universidad de Adelaida en Australia, la de Liverpool en Reino Unido, universidades de Barcelona, Oviedo, el Instituto de Biología Evolutiva y el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC aquí en España. Ellos hicieron un trabajo comparando los restos óseos que se han encontrado de dos colonias, de dos grupos de neandertales, uno en Bélgica y otro en Sidrón, en Asturias, en España. Y claro, aquí nos enfrentamos a una de estas maravillas. Yo siempre repito mucho eso de que la ciencia avanza exponencialmente, pero es que además de avanzar exponencialmente, o sea, cada vez en el mismo periodo de años sabemos más, porque la ciencia avanza más rápido, cada vez tenemos más elementos tecnológicos para avanzar las distintas ciencias, además se da otro fenómeno, y es que las distintas disciplinas científicas pueden colaborar entre ellas, y paleontólogos, geólogos, arqueólogos, intercambian conocimientos, por ejemplo, en este tipo de estudios sobre los neandertales. Bueno, y lo que han descubierto en este caso es interesantísimo, porque ellos se han centrado en la placa dental, donde se conservan microorganismos que vivieron en la boca, patógenos del tracto respiratorio y gastrointestinal, restos de comida que había en los dientes de esos neandertales de hace 40.000 años, entre 42 y 50.000 años en el caso de Sidrón, y comenzaron a estudiarlos. Y el estudio de esos restos, de esos microorganismos, les permite deducir montones de cosas, desde cuál era la dieta que mantenían, en el caso perdón. Una dieta muy buena, ¿eh? En el caso de los españoles, de los asturianos. Evidentemente. En el caso de los... ¿Cómo debe ser? No. En el caso además, de los belgas, más carnívoros. Sí, ya sabemos que además España es Asturias y tierra conquistada. El cachopo todavía no lo habían inventado, bueno, pues, los neandertales. Pues no eran muy carnívoros, ¿eh? No, eran dietas básicamente vegetarianas, en el caso de los asturianos. Pero lo interesante es que descubrieron que entre los distintos alimentos que tomaban estaban, por ejemplo, piñones, musgo, álamo, y al analizar los dientes también pudieron descubrir los tipos de dolencias estomacales que podían padecer y cómo se las trataban. Y una de las cosas que a mí me ha sorprendido más de esta investigación es que en el análisis de esos, en concreto de uno de los individuos del Sidrón afectado por un acceso dental, además de identificar a la bacteria intestinal que le produciría una diarrea muy aguda o un malestar crónico, bueno, pues descubren que en ese caso este neandertal consumía álamo, que contiene un analgésico natural con ácido salicílico, que es el ingrediente activo de la aspirina, además de un hongo con propiedades antibióticas. Por cierto, ¿cómo se llamaba el hongo? Que es importante que lo digamos. Penicillium. Exactamente, penicilina. Hace 40.000 años, aspirina y penicilina. Ya sabían cuáles eran las dos cosas que han solucionado la vida de mucha gente. Eso lo sabían en Asturias hace 40.000 años. ¿Eh? Este estudio viene a reafirmar ya un estudio anterior publicado en 2012 por un equipo de investigadores liderado por Karen Hardy. Y nos lleva a plantearnos varias cosas. Por un lado, es cómo esa colaboración entre distintas disciplinas científicas nos está enriqueciendo de una forma. Yo recuerdo, el año pasado estuve en Atapuerca y cuando ves las investigaciones que se están haciendo allí, los estudios que están haciendo distintos científicos colaborando entre ellos desde distintas disciplinas, es alucinante cómo en base a los excrementos de los roedores se puede deducir el tipo de dieta que utiliza. O sea, estamos aprendiendo cosas extraordinarias. Y esto me lleva a otra reflexión. De la misma forma en que este vertiginoso avance científico que estamos viviendo en nuestra generación, que es el más rápido de toda la historia y el más lento de toda la historia que queda por venir, no solo estamos reescribiendo el futuro, sino que estamos obligados a reescribir nuestro pasado. Porque si los neandertales ya tenían ese conocimiento de la farmacopea natural, de las plantas, de esas medicinas que se esconden en algunos vegetales, pues imaginaros lo que podían saber los chamanes o los hechiceros cientos de años más tarde, ¿no? Así que cuando tenemos esa visión sobre nuestros ancestros de que eran una especie de simios, de monos, pues si esos simios o esos monos, que para muchos todavía ni siquiera eran humanos, ya tenían esos conocimientos científicos, creo que se puede decir así, a lo mejor tenemos que replantearnos cómo vemos a los primates o a los simios o a otros animales en la actualidad, porque quizá tienen una forma de entender el mundo y una forma de inteligencia que solemos tratar con mucho desprecio, ¿no? Es decir, que cuanto más avanzamos en el conocimiento, más tenemos que replantearnos nuestra propia historia. Y hemos de decir que este descubrimiento se produce gracias a unos huesos encontrados en la cueva de Sidrón, en Asturias, desde hace 40.000 años, que pertenecen a neandertales. Ojo, que hoy por hoy ya podemos decir que tenemos parte de ellos. Son ancestros nuestros. No es otra humanidad exactamente, sino que nosotros tenemos algo de ellos. Ya nos podemos referir a ellos como nuestros parte de nuestros ancestros. Hace 40.000 años ya conocían la penicilina, ya conocían la aspirina. Además, lo que conocían eran los principios naturales de ambos. Y la lectura también es muy importante. Algunos de los fármacos, aunque determinadas empresas hayan conseguido hacerse dueños de esos principios activos, están en la naturaleza, están en lo que es de todos. Ese es el gran drama que se está viviendo ahora, por ejemplo, en la Amazonia, donde grandes compañías farmacéuticas están robando literalmente los conocimientos, los secretos ancestrales de los antiguos chamanes, de los hombres medicina, para convertirlos en capsulitas que se comercializan a, entre comillas, módicos precios en las farmacias, pero que forman parte de un conocimiento ancestral que normalmente pasa de padres a hijos. Por desgracia, esos conocimientos se van perdiendo en todas las formas de brujería y de hechicería, pero fíjate, si existían hace 40.000 años, ¿Qué otras cosas sabrían esos ancestros? Claro, que desconocemos, ¿no?, de la vida de nuestros ancestros, pero y que siempre nos podríamos llevar sorpresas absolutamente enormes. Pero como somos tan pedantes y tan vanidosos, siempre hemos tenido esa visión tan despótica, claro, ¿no?, de cosa de desprecio de nuestros antiguos, y siempre tendemos a buscar el origen a todos los grandes legados que nos dejaron arqueológicos o arquitectónicos, o bien una injerencia exógena extraterrestre o en otras civilizaciones. No, a lo mejor es que nuestros tatarabuelos eran mucho más listos de lo que pensamos. Claro, y además apuntabas tú al hilo de esta noticia algo muy importante, ¿no? Que es cierto que despreciamos la inteligencia de nuestros ancestros, pero durante mucho más tiempo despreciamos la inteligencia de los animales, ¿no? Los consideramos pues seres absolutamente inferiores, y ahora sabemos que no, que tienen inteligencia, conciencia, y ahora lo decíamos ayer en el Club del Misterio, y los vegetales. En este programa, claro, que también se está descubriendo que las plantas son también seres inteligentes, que tienen, que cada vegetal, cada planta, tiene unas características personales propias, tiene una personalidad, tiene una inteligencia, detectan o toda una serie de informaciones del entorno y actúan en consecuencia, es decir, que son seres individuales con inteligencia, y los investigadores se están planteando incluso si los vegetales tienen conciencia, y de hecho algunos de los mayores expertos en esta cuestión afirman que sí, que tienen conciencia. Hay una cosa que quiero decir, siempre que se habla de neandertales, siempre, en el 100% de los casos, siempre, y ya ha aparecido tres mensajes que nos han escrito en estos minutos, dice, no decís neandertales, con R, neandertales, y no neandertales, como es. Yo estaba escuchando muy atentamente todo. No os ha dicho ni una vez con R, no os ha dicho ni una vez neandertales. Y yo soy el primero que a veces corrijo determinadas expresiones. Y si se dice, no pasa nada. Y si se dice, no pasa nada. Pero es una confusión muy habitual. Esto demuestra cómo a veces se escucha lo que se quiere y no lo que se dice. Nadie es culpable de lo que otro ha escuchado, es culpable de lo que ha dicho. Efectivamente, vamos a ver, todo el mundo sabe, pues yo que sé, que barco se escribe con V, con lo cual... Pues sí, pero se pronuncia igual. Se pronuncia igual. La V que la B. No, no, depende, oye, no, no, en... No, no, no, se pronuncia exactamente en, igual, es un en, error. En América del Sur, no, no, la B y la V se pronuncian diferente. No. Sí. Vamos, tú conoces a muchos venezolanos y luego te lo pueden corroborar. Pero vamos, es otro debate. La B larga y la B corta, exactamente, ¿no? Exactamente, B y V, sí. Pero se pronuncia igual. La cuestión es que con lo que estabais comentando, a mí sí me gustaría añadir algo, ¿no? Y, con respecto a lo que decía Manuel, es que efectivamente quizás la soberbia primermundista, ¿no? De nuestro siglo XXI, pues nos lleva a mirar con ese desprecio al hombre del pasado. Pero, joder, es que esta comodidad que nos está otorgando la ciencia ahora mismo nos está haciendo que perdamos instinto, ¿no? Yo no sé cuántos de vosotros, estoy convencido de que la gran mayoría de vosotros sí lo conseguiríais, pero no sé cuántos de nuestros oyentes, si lo soltaran en mitad de un bosque a oscuras, con los ojos completamente tapados y le quitaran esa cinta, vuelvo a repetir, en mitad del bosque, serían capaces de manejarse con una brújula, serían capaces de manejarse por las estrellas. El hombre del pasado sí sabe hacerlo. Nosotros, en nuestro siglo XXI, o tenemos un sistema de GPS o no salimos de ahí. O has ido a los Boy Scouts. Estamos avanzando, estamos evolucionando realmente al estar acomodándonos, al tener al alcance medios que antes evidentemente no existían. Lo que estamos haciendo es, pues eso, ¿no? Ni tan siquiera recordar un número de teléfono de un amigo porque tenemos que consultarlo en el móvil. Hombre, yo creo que la jungla ha cambiado. Nosotros nos movemos en una jungla diferente y tenemos que adaptarnos para sobrevivir en ella. Pero sí es verdad que nuestros antiguos... Bueno, iba a decir una cosa, fíjate que se ha cambiado, que nada... Continúa. Algunos me han entendido. Por ejemplo, Juanjo, que se ríe. Nuestros antiguos desarrollaron la intuición, desarrollaron la paciencia y una cosa que nosotros sí hemos perdido, que es la voluntad. Yo creo que es cierto que nos hemos acomodado, que hemos desarrollado otras capacidades para sobrevivir en la jungla de asfalto, pero somos mucho más impacientes, no tenemos la capacidad de observación que tenían nuestros predecesores por una cuestión de supervivencia, porque las comunidades que tenían que sobrevivir en el desierto, por ejemplo, en el Sáhara, o las comunidades que tenían que sobrevivir en los polos, o que tenían que sobrevivir, tenían eso, que enfrentarse a los elementos, que enfrentarse a otros depredadores, y sobrevivieron, lo que demuestra que eran capaces de salir de cualquier situación, ¿no? Y desarrollaron cosas extraordinarias. Por eso a mí me da mucha rabia cuando somos tan pedantes al hablar de los indígenas, de los hombres primitivos. Me parece que somos... Eso es lo que hace el desconocimiento. Claro. Claro. Yo, de todas formas, también, bueno, lo que comentaba Lorenzo, decías, si nosotros vamos al bosque lo pasaríamos muy mal, yo el primero que me moriría, pero también si alguien que esté solamente en el hábitat rural viene a la ciudad, también las va a pasar muy mal. Seguramente se adapta mejor. Puede ser que sí, no lo sé, pero lo que... ¿No viste Cocodrilo Dandy? Vale. Por cierto, Lorenzo. Dime. ¿Cuál es la ouija más grande del mundo? ¿Cuánto mide? Pues uno tendría, como diría Manuel, yendo a ese registro técnico... Un porrón, ¿no? Un porrón de metros, sí. Pues mira, estamos hablando de 121 metros de largo. No, perdón, 121 metros cuadrados. Es una auténtica barbaridad, vamos. Pues eso, como el apartamento de Miguel Pedrero. Una auténtica bestialidad. Justo eso, sí. La cuestión es que estamos hablando de que ha sido construida, además, en el tejado de un hotel que tiene una tradición de todo tipo de cosas raras, que nos remontaría prácticamente a la primera mitad, casi segunda mitad ya del siglo XIX, ¿no? Es el Grand Midway Hotel, que está en Pensilvania, en Estados Unidos, y como os digo, está rodeado de todo tipo de leyendas extrañas, misteriosas, aparecidos, también, por supuesto, esa parte truculenta, ¿no?, que suele acompañar este tipo de manifestaciones. Un buen asesinato nunca puede faltar en un lugar como este. Bueno, pues la cuestión iría a más, como os digo, lo de la Ouija, si no fuera por la propia historia que encierra este lugar. De hecho, Blair Murphy, que es el dueño actual del inmueble, que se encuentra al oeste de Pensilvania, en las montañas, lo digo por si alguno de vosotros os apetece ir, bueno, pues lo compró además a través de eBay. Y es curioso, porque este hombre vivía en prácticamente más cerca de las playas de California que de las montañas, y sin embargo, pues algo le llamó la atención de este lugar, y no fue otra cosa que precisamente la historia, porque al parecer Blair es un amante de lo paranormal, y conocía perfectamente toda la tradición, toda la leyenda, todo lo que se contaba, ¿no?, de esta región, y no solo de esta región, sino también del inmueble al que vamos a hacer referencia. Bueno, hay que decir que en el año 1889, para que os hagáis una idea de cómo aquello, como dicen los propios habitantes de la zona, está realmente sembrado de cadáveres, bueno, pues en el año 1889 reventó una presa que causó una enorme cantidad de fallecidos. Bueno, pues como ya os habréis imaginado, el antiguo edificio que se levantaba donde hoy se alza el Grand Midway Hotel fue utilizado para llevar a los difuntos, pues eso, ¿no? Como una especie de improvisado tanatorio, como una morgue improvisada, ¿no? Bueno, pues conociendo esta historia, hay que decir que Blair comenzó a hablar con los ancianos, una vez que ya había adquirido el inmueble, pues para que le hablaran del edificio, especialmente del edificio que se encontraba antes de que se edificara este hotel. Bueno, pues ya le dijeron, al más puro estilo de una buena película como puede ser Poltergeist, que este sitio había sido territorio sagrado de los nativos americanos. Es decir, seguramente el hotel y todo lo que había alrededor, el edificio antiguo y todo lo que había alrededor, habían sido construidos sobre un cementerio nativo. Esto engordaba mucho más la historia, porque todo el mundo sabe que no se puede construir encima de un cementerio nativo, porque te arriesgas a que haya fenómenos poltergeist, a que te aparezca un gusano gigante que sale de una botella, en fin, ese tipo de cosas. Quien no haya visto la película, yo lo recomiendo. La cuestión es que parte del hotel conserva todavía la estructura del anterior inmueble, y hay que decir que en su interior se habían producido desde homicidios, accidentes, e incluso se rumoreaba en la población que en el sótano hay varios cuerpos enterrados. Bueno, pues tiempo después también los psíquicos aparecen en toda esta historia. Un psíquico confirmó este extremo e incluso determinó que en una de las habitaciones del segundo piso había una presencia extraordinariamente negativa. Todos los hoteles de estas características tienen una habitación maldita. Bueno, pues aquí también existe, y además esa cosa que no se ve, pero que supuestamente, según los psíquicos, esos que tienen la capacidad de ver lo que nosotros, pues muchos de nosotros no somos ni tan siquiera capaces de percibir, los que nos consideramos como yo mismo, que tenemos el nivel de evolución de un canto rodado en ese sentido, bueno, pues hay que decir que esta persona, este psíquico, decía que en esa habitación había una presencia especialmente negativa. Bueno, pues desde entonces son muchos los que aseguran lo típico de este tipo de casos, ¿no? De este tipo de lugares, aseguran percibir extrañas presencias en mitad de la noche, crujidos, ¿no?, de la vieja madera de las techumbres, sombras que atraviesan los pasillos, y por supuesto tampoco faltan las subidas y bajadas bruscas de temperatura. Bueno, pues ahora Blair Murphy, que vive allí junto a su familia, es decir, el hotel no está abierto al público, ahora mismo es una vivienda particular, pues tras un periodo en el que la actividad supuestamente paranormal se ha mitigado, ha cesado, han decidido realizar una ouija. Lo que pasa es que, como decíamos al principio, es una ouija un poquitín grande, ¿no? Estamos hablando de 121 metros cuadrados y ya ha sido reconocida como la ouija más grande del mundo en el libro Guinness de los récords. Bueno, pues los vecinos... ¿Eso que es un barril o que utilizan para mover la ouija? Pues un máster al más puro estilo de las antiguas planchettes francesas, sí. Es decir, yo creo que todos tenemos en la cabeza esta forma casi casi cónica con un agujerito en el medio que es el que te va marcando las letras, pero imagínate el tamaño, sí. Prácticamente van con volante, ¿no? Es como un coche, ahí en lo alto del techo encima de la ouija. Bueno, pues los vecinos, hay que decir que aunque conocen los rumores que corren por la población acerca de lo que ocurre en el viejo hotel, pues no han dejado, la verdad es que, demostrar su extrañeza ante la idea que ha tenido la familia Murphy de pintar en el tejado este tablero gigante, algo que, dicho sea de paso, encaja perfectamente en este edificio a raíz de la historia que os estoy comentando. La cuestión es que si realmente estamos ante un método de supuesto contacto espiritista, la verdad es que esta gente acaban de colocar un auténtico faro, ¿no? Porque vamos, ahí va a ir todo el mundo de ese otro plano, ¿no? Yo, al leer esta noticia, lo que sí me ha provocado es una sonrisa, ¿no? Porque la sensación que da es que esta gente, los Murphy, los Blair, los que viven en esta casa, en este hotel, pues la verdad es que las historias de fantasmas y aparecidos, por muy sordidas que sean, da la sensación de que le quita un poco sueño. Vamos, que esta gente pasa olímpicamente, y entiendo que esto está creado más como una atracción turística, que no deja de ser curiosa, porque bueno, sabemos que hay una ouija gigante, así que quien disfrute de este tipo de métodos... De 120 metros cuadrados. 120 más metros cuadrados, o menos, ¿qué va a llegar, dice? De 12 metros de largo, 10 de ancho... Sí, aproximadamente, sí. Una bestialidad, vamos. Vamos, como un piso de 4 o 5 habitaciones, sí, más sí. O falta, menos. Falta nada costa, más hace falta costaleros, ¿no?, para mover eso, más sí, que... Sí, más sí. Que el efecto idiomotor ahí debe ser... Y hay posibilidad de que la gente... Hay un pedazo muerto, hace falta... ¿Hay posibilidad de que la gente, si quiere ir a visitarla, les den la opción o no? Sí, vamos a ver, date cuenta que el hotel es muy conocido, de hecho, hace no mucho tiempo, el hotel ha pasado por todo tipo de situaciones, ¿no? Especialmente por programas dedicados a este tipo de temáticas, ¿no? Quizás esos programas quizás más morbosos, ¿no? Para que os hagáis una idea, hace no mucho tiempo fue protagonista de una serie que está teniendo un gran éxito a través de Discovery Channel en Estados Unidos, que se llama The Exorcist Files, es decir, los archivos de los exorcismos, ¿no? Y en este lugar... uno de los capítulos, de los 8 que se habían realizado, uno de los 8 se basó precisamente en los sucesos que supuestamente ocurrían en este sitio, y además, pues con el beneplácito de la propia iglesia, allí se realizaron una serie de exorcismos. Supuestamente esta habitación maldita, negativa, pues estaba poseída por el espíritu de alguien que había sido asesinado en el lugar, Bueno, pues es una de las muchas cosas, ¿no? De las muchas anécdotas que han ocurrido aquí. Por lo tanto, en fin, que si entran los señores de los archivos exorcistas, seguramente cualquiera que desee ver esa tabla de Ouija, y entiendo que incluso practicar con ella, pues no va a tener ningún problema. Si en definitiva no deja de ser un reclamo muy curioso, pero un reclamo turístico, ¿no? A mí me gustaría ver a alguien practicando con esa Ouija, ¿no? Ya te digo, el máster es un coche, directamente va con motor. Y no hay otra forma de conseguir ver cómo es el final del mundo, hacerlo con un programa informático que nos enseñe cómo va a serlo, porque nadie lo va a contar, ¿verdad, Miguel? Efectivamente, hablamos de un programa informático que yo creo que va a cambiar nuestra visión sobre el apocalipsis, pero eso sí, el apocalipsis desencadenado por el eventual impacto de un asteroide en nuestro mundo, ¿no? Lo cierto es que este programa informático ha sido desarrollado por un equipo de ingenieros, de físicos y de geógrafos de una universidad británica, de Southampton, y publicaron sus hallazgos digamos las conclusiones de este programa informático en una revista científica, New Science. Esta se la dedico a Lorenzo. Gracias. Bueno, es muy interesante porque en este programa informático ellos han evaluado las tasas de mortalidad asociadas a tres escenarios posibles. Uno, que el asteroide provoque una explosión en la atmósfera, es decir, que no llegue a impactar contra el terreno, pero que estalle en la atmósfera. Dos, que colisione directamente sobre la superficie de la Tierra. O tres, que impacte en el océano. Además, los investigadores para este modelo de programa tuvieron en cuenta toda una serie de parámetros como el tamaño del asteroide, la composición, la velocidad, la densidad de las diferentes poblaciones donde podría impactar, etcétera, etcétera. Bueno, la conclusión más interesante de este simulador informático, de este software informático, es que la mayoría de las muertes provocadas por el impacto de este meteorito no serían causadas por el impacto, sino por los fenómenos asociados a la caída de este asteroide. Es decir, por vientos huracanados, por ondas de choque, por radiaciones térmicas, seísmos, proyecciones de rocas, generación de cráteres, tsunamis. Es decir, que en cualquiera de los modelos desarrollados y en cualquiera de los escenarios posibles, es decir, el impacto definitivo, que estalle en el aire o que impacte en el mar, la mayoría de las muertes, sea cual sea el escenario escogido, tiene que ver con los fenómenos meteorológicos que provocaría ese choque, ese impacto. Y, por ejemplo, han elegido, ellos son británicos y, por lo tanto, han elegido, en este caso, el lugar del impacto, Londres. No podía. Menudo privilegio tiene. Menudo privilegio, ¿verdad? Y toda la Tierra cae en Londres, no va la... Bueno, ellos son británicos y a ver, ¿qué pasaría si cayera un meteorito de 200 metros de diámetro y se estrellara en el corazón de Londres, ¿no? ¿Qué es lo que provocaría? Bueno, pues fijaros, el 49% de las muertes estarían provocadas por los vientos generados a causa del impacto. Es decir, que morirían por estos vientos provocados por el meteorito unos 8,8 millones de personas, ¿no? Por los vientos, ¿no? El 49% de las muertes. Otras causas derivadas del impacto serían las radiaciones térmicas, un 24%, y las ondas de choque que destruirían los órganos internos de la gente, de las personas, de los seres vivos, un 23%. Es decir, que ojo, la mayoría de las muertes no serían provocadas por el impacto, sino por los efectos que causaría ese impacto. Y dicen algo muy interesante en su trabajo, estos científicos, dicen, bueno, tampoco hay que preocuparse tanto, porque asteroides de estos tamaños solamente impactan contra la Tierra más o menos cada 40.000 años. Y luego dicen algo, para tranquilizarnos todavía más, que yo no sé si nos tranquilizan o nos intranquilizan, dicen, bueno, hay una mínima posibilidad, desde el punto de vista estadístico, de que esto ocurra en este siglo, ¿eh? En el siglo XXI, solamente el 0,01%. Bueno, hombre, es mínimo. ¿A qué altura del siglo? Claro. Estamos empezando, si es hacia el final, pues bueno. Es mínimo, vale. Pero no nos afecta, ¿no? Pero bueno, no es nulo. Estamos hablando del 0,01%, ¿no? Bueno. Que viene a ser una posibilidad entre mil, más o menos. ¿De qué ocurre eso? Yo no tengo pensado ir a Londres de momento, o sea que... No, ¿verdad? No, lo han hecho sobre Londres, ¿no? O sea que... Y los... Oye, la City. en la City. Oye, una ahí se salvaría el mundo. No sé, acabaría. Todo está enlazado lo del Brexit, solamente para que... una posibilidad entre mil, cuidado, sí. Es marginal, pero bueno, puede pasar. Lo de los dinosaurios también fue... Quiero decir, fue más o menos así. El impacto es luego todo lo que son las partículas en suspensión que crean un efecto invernadero, ¿no? Y a partir de ahí sí que se desencadena todo el cataclismo. O sea, que realmente lo que tú dices no es tanto el impacto como todas esas consecuencias. Y los búnkers no se salva a nadie tampoco. Tanto hay construcción, les da absolutamente lo mismo. Bueno, me imagino que habrá búnkers preparados para esto, me imagino. Ahora, otra cosa es que la detección del meteorito se produzca a tiempo, ¿no? No cuando lo tenemos ya encima. Y eso, fíjate, es algo en lo que están trabajando mucho las agencias espaciales, porque es una amenaza que no entiende de razas ni de clases sociales. Es decir, si impacta un meteorito, morirán los ricos, los pobres, los de Occidente y lo que sea, ¿no? A quienes les toque, ¿no? Y de hecho, están desarrollando no solamente toda una serie de fases o de medios de detección de la aparición de un meteorito, porque para enfrentarnos a esa amenaza lo primero es detectarlo con cierta antelación, ¿no? Y en eso se está trabajando. Y segundo, cómo desviar la trayectoria de un meteorito, ¿no? Y aquí se están haciendo trabajos muy interesantes y además contradictorios, ¿no? Porque no se ponen de acuerdo sobre cómo hacerlo. Algunos dicen, no, pues deberíamos lanzar algún tipo de armamento atómico y destruir el meteorito. Otros dicen, ya. Y al final nos llegarían los restos de ese meteorito y sería mucho más grave porque no tendríamos un impacto, tendríamos un montón de impactos en la Tierra. Otros dicen, bueno, pues lo mejor es desviarlo de su trayectoria. Mandar a Bruce Willis, ¿no? Claro, y algunos dicen incluso que lo que hay que hacer es llamar Manuel al ángel de la guarda. Solamente lo puede salvar él. Qué maravilla, ¿eh? Qué arte para hilvanar noticias. Sí, si nos ponemos todos a llamar a nuestro ángel de la guarda con esa legión, esas hordas angélicas, pues seguramente podrían... Con eso y más. A mí es uno de mis temas favoritos, todo lo que tiene que ver con la angelología, con los ángeles. Llevo muchos años recogiendo historias, algunas de verdad realmente sorprendentes. Repítelo, eso que acabas de decir, que sí, es uno de tus temas. La gente se estará sorprendiendo, que una de las cuestiones favoritas de Manuel Carballal son los ángeles y la angelología. Claro, pues solamente quien no me conozca, quien me conoce ya sabe que es uno de mis temas favoritos y he recogido no solo dentro del ámbito del cristianismo, sino del judaísmo, del islam, incluso del hinduismo, porque la creencia en los ángeles, en los mensajeros entre Dios y los hombres, es algo que existe en prácticamente todas las religiones. Y es algo, y esto es muy interesante, muy asociado, especialmente asociado a la infancia. Hay un trabajo que publicaron los investigadores británicos David Hyde y Rebecca Knight, que durante 3 años estuvieron haciendo una especie de encuestas con niños que aseguraban haber tenido experiencias con seres angélicos, y se dieron cuenta de que existe una cantidad, un universo de testimonios, de relatos verdaderamente extraordinario de niños con independencia de su origen cultural, que hablan de los ángeles con toda naturalidad, por lo menos hasta llegar a los 12 años, en los que parece que ya se van convenciendo a fuerza de que se lo repitamos los adultos, de que eso son tonterías y cosas de niños, y ya dejan de tener ese contacto con los ángeles. Pero cada cierto tiempo aparecen noticias como la que se ha publicado esta semana de niños que protagonizan un fenómeno extraordinario y que ante la incapacidad del niño y de los adultos por explicarlo, pues aseguran que han recibido la ayuda del ángel de la guarda, de ese personaje con el que estamos tan familiarizados. Esta semana la noticia llegaba desde Estados Unidos, desde la ciudad de Sugar City, cuando un padre que está haciendo los domingos ahí labores en el coche, en este caso estaba intentando cambiar el motor de un Toyota Prius. ¡Joder, labores! Nada más y nada menos. Estaba con sus dos hijos, con Mason, de 17 años, y con JT, de 8 añitos, que es el protagonista de esta historia. Y en un momento determinado están intentando sacar el motor de ese coche. El hijo mayor, Mason, se corta en una mano, se va al baño, a la casa, para lavarse la herida. Y en ese momento, en que el coche estaba levantado con una pequeña grúa, el padre se coloca debajo para intentar aflojar los tornillos del motor, la grúa cede y el coche cae con todo el peso sobre la caja torácica del padre. Y en ese momento se queda el pequeño JP Parker solo, sin saber qué hacer, y reacciona muy rápidamente de una forma realmente extraordinaria, coge el gato del coche, lo coloca debajo, y como no tenía fuerza, repito que es un niño de 8 años, no tenía fuerza para, utilizando los brazos, bombear la presión para levantar el coche, comienza a dar saltos, se sube encima de la palanca del gato hidráulico y comienza a dar saltos hasta que consigue levantar el coche para que el padre pueda respirar, y inmediatamente avisa a su hermano, avisan a los servicios médicos, y es auxiliado el progenitor. A raíz de este suceso, la Cruz Roja Americana de Gran Idaho presentó a este pequeño como uno de los 11 candidatos para el premio Héroes Reales del Este de Idaho. Pero cuando le preguntaron cómo lo había hecho, porque justo después de que el padre ya se recupera, afortunadamente salva la vida, le piden que intente repetirlo. Y el muchacho, por mucho que salta, no es capaz de levantar el coche, ¿no? No fue capaz de hacerlo. Y cuando le preguntaron cómo lo había hecho en ese momento, pues él, con toda la naturalidad del mundo, dijo que fue gracias a los ángeles que bajaron a ayudarle. Esta es una historia que se repite en todos los contextos culturales, sí, en distintas partes del mundo, y que cuando nos enfrentamos a una situación así, evidentemente los médicos acudirían a una explicación como el hiperdinamismo, el sansonismo, que son esos fenómenos que se dan cuando en una situación de estrés máximo, normalmente un adulto, es capaz de generar una fuerza física que aparentemente no podría generar. Pues cuando una madre ve que un coche ha atropellado a su hijo y es capaz de levantar el coche para rescatar a su hijo. Estos casos están documentados en la historia de la medicina. Bien, pues en estos casos, bueno, pues puedes atribuir a una educación cristiana, católica, este niño cree en los ángeles, bueno, pues ha sido capaz de generar ese fenómeno por sí mismo y acude a ellos. Pero hay otros casos realmente extraordinarios. A mí un tema que me tiene fascinado es el de los únicos supervivientes. Casos, por ejemplo, de accidentes aéreos, hay una lista enorme. El 12 de mayo de 2010, un accidente aéreo con 103 fallecidos, y solo se salva de ese avión estrellado un niño de 9 años llamado Robert Banasow. El 30 de junio del 2009, 152 personas mueren en un accidente aéreo y solo se salva una niña de 13 años. Bueno, hay muchísimos casos en los que, bueno, pues parece, si hasta nuestro exministro de Justicia creía que tenía un ángel de la guarda que le encontraba aparcamiento, pues parece que por lo menos la creencia en los ángeles de la guardia es algo que... De la guarda. La guardia también hay ángeles. En el caso del Ministerio del Interior era muy procedente, sí, el ángel de la guardia. Por cierto, seguimos con nuestra encuesta. El 55% dice que no. La pregunta que hacíamos era, ¿has sentido alguna vez algo parecido a tu ángel de la guarda? Bueno, pues formulamos esa pregunta en Twitter, en nuestro perfil, en @rosavientos. La gente que quiera participar todavía va a estar unas horas más esa encuesta. No, el 55% mirando. Dice que no, el 45% dice que sí, está bastante igual. Yo he respondido igual, que sí. Manuel, yo Manuel, una pregunta. Esta información... ¿Tú has respondido que sí? Yo estoy entre los sí. En ese ¿por caso. Qué? Porque sí, tal y como está planteada la pregunta, yo me he visto en situaciones en las que tenía que haberme quedado. Estoy recordando, por ejemplo, una experiencia en el primer viaje a Haití, y de repente, por unos acontecimientos rocambolescos que no te explicas... Te salvas. Pues con una brecha en la cabeza, con una herida, con lo que sea, pero sigo estando aquí, ¿no? El escéptico, Es que hay tantísimos casos, claro, es que de tú ese has dicho tipo, que tantísimos. Sientes cómo, claro, yo no puedo afirmar, claro, que existe la guarda, pero sí, objetivamente, yo me he visto en situaciones en las que, joder, pues si no es el ángel de la guarda, pues es la suerte. El demonio de la guarda, ¿no? Pero sabes, claro, ¿sabes también por qué? Porque todavía tienes tu lado infantil, tienes tu punto de inocencia y todavía sigues creyendo. Porque seguramente... Se le nota en la cara. Que la encuesta... Y en el chupete que llevo colgando. En vez de a los adultos, se lo hacen a los niños, y habría seguramente que otros porcentajes. Pero ya tenemos otra perspectiva, ya nos cuesta pero más. Pero es importante... Más niños, cada vez más niños, porque cada vez pierden la infancia antes y a lo mejor se lo dices a según qué edad. Pero Manuel, es importante que el 45... Que pierden la infancia antes. Sí, sí, sí. ¿Los niños? Sí, yo creo que sí. Pues hay niños, algunos hasta los 60 años, ¿eh? Manuel, sí. En la información esta, ¿en algún momento dice el niño o describe cómo es? No. No lo dice. No, hay otros casos, tú lo sabes bien, en que hay casos de desapariciones, incluso por periodos de tiempo extraordinarios, en estaba los que pensando en se describe una figura femenina, no, en este generalmente. Caso, claro. Tenemos casos como el de la niña de Teba, Carmen Romero, Antoñita Tamayo, el de Arroyo Sujayal, que desaparecen. En el caso de Antoñita es que es encontrada en, a mitad de una caída de un barranco dentro de una cueva, en perfecto estado, cuando estamos en invierno, 31 de diciembre, con unos fríos bajo cero terribles. La Guardia Civil ya decía que, en fin, evidentemente una niña de esa edad, 4 o 5 añitos tenía, pues no la iban a encontrar con vida, y sin embargo no solo la encuentran con vida, sino que a los 3 días está viva y en buen estado. Y ella refiere en todo momento, como ocurrió además en esa década de los 70 en España, fue algo, entre comillas, relativamente común, ¿no?, cuando se producía una desaparición de un niño en condiciones extremas, ¿no?, y volvía a aparecer. Siempre describían lo mismo, ¿no?, una silueta, una mujer vestida de blanco, que era la que les tranquilizaba, la que les daba calor, de comer, una especie de, entre comillas, ángel de la guarda. Lo curioso es que en esa España tan beata y mariana de los años 70, en ningún momento se asociaron estos casos a una aparición mariana, como en otros lugares, ¿no? Claro, es que estamos, que a lo mejor, habituados a, dentro de nuestro contexto cultural, que es el judeocristianismo, la figura del ángel de la guarda o de los encuentros con ángeles es algo a lo que estamos muy acostumbrados por la bibliografía. Pero algo que te sorprende es cuando viajas y estás en países con una tradición judaica o con una tradición budista incluso, aunque existen en el hinduismo y en el budismo personajes como los asuras y los devas, que también serían una especie de ángeles, sí, o de demonios, o en países musulmanes, donde también existe, está muy presente la figura de los genios, de los jinn, lo hemos hablado en más de una ocasión, y de los ángeles también. Claro, cuando es una persona de otra raza, de otra cultura, de otra tradición, la que te cuenta lo mismo, casi te sobrecoge más, pero, ¿no? Te sobrecoge más, porque es un fenómeno universal. Pero es que a lo mejor los ángeles existen. Yo me acuerdo, hace algún tiempo, yo acudí a una reunión de personas que creían haber mantenido algún tipo de contacto con un ángel o un ser protector, incluso a varios de ellos les había salvado la vida. Además, la persona que organizaba esta reunión, yo creo que la conocemos todos aquí, se llama Gloria Alonso, es la organizadora del Congreso de Mil Caminos, y además ha escrito un libro sobre esta cuestión que se titula Mi vida con los ángeles. Y acudían a ese encuentro varias personas que creían pues haber tenido algún tipo de encuentro con ese ser celestial, ¿no? Y yo recopilé varias de las historias de las personas que estaban allí, y algunas las publiqué en este libro, En Dios Existe, donde le dedico un capítulo a esta cuestión de los ángeles, ¿no? Y había varios casos muy curiosos de personas que aseguraban que ese ángel de la guarda les había salvado la vida, ¿no? Me estoy acordando el caso de José Acedo, que es de origen peruano, ahora mismo está viviendo en España, y él decía que en su localidad natal, allí en Perú, que una tarde cualquiera que iba a visitar a su abuela, pues iba entretenido en sus pensamientos, cruzó la calle y no vio que venía un camión, ¿no? Y él dice que lo único que recuerda es los gritos de unas vecinas que ya veían que el camión le iba a pasar por encima, y él sintió en décimas de segundo como una mano invisible tiraba de su chaqueta hacia atrás, dice, con una fuerza absolutamente increíble, ¿no? Y me decía, es que el camión me pasó rozando el pelo, ¿no? Y él está convencido de que eso lo tuvo que hacer su ángel de la guarda. Otro caso de una mujer, en este caso no me vino el testimonio por la reunión que organizaba Gloria Alonso, ¿no?, sino fue por casualidad de una reunión de amigos. Y esta chica, ella estaba convencida que su ángel de la guarda era un primo fallecido, un primo con el que había tenido mucha relación de niño, que murió, y que como estaban tan unidos, tenían tanta amistad, pues ella estaba convencida de que le había salvado la vida 2 veces. Y no era una persona vinculada a este tipo de temáticas para nada, además escéptica en muchas historias. Ella me contó 2 historias, una muy similar a esta. Ella estaba cruzando un paso de peatones, pero iba entretenida mirando el teléfono móvil y no vio que se acercaba un coche a toda velocidad. Y ella sintió como unas manos invisibles la empujaban por detrás, y me contaba que se pegó un leñazo enorme contra la acera, pero eso evitó que el coche le pasara por encima. Y una segunda más espectacular, estaba en casa de unos parientes, pasando algún tiempo, y estaba sola en casa. Y una noche se despertó porque escuchó en la casa unos ruidos tremendos, ¿no?, unos estruendos enormes, y lo primero que piensa, alguien ha entrado en casa. Dice, bueno, será mi tío, la casa era propiedad de su tío, ¿no?, que vivía en otra vivienda, que habrá entrado en casa para algo. Y luego incluso pensó, a lo mejor son ladrones, ¿no? Armándose de valor, ella se levanta, y se da cuenta que los ruidos proceden de la cocina, ¿no? Ella entra en la cocina, enciende la luz y ve pues todas las puertas de la alacena abiertas, ¿no? De par en par, ¿no? Y esos sonidos, entonces se da cuenta que provienen de alguien que habría estado abriendo y cerrando esas puertas constantemente y pegando unos golpetazos enormes, ¿no? Bueno, no le echa más cuenta, ve que no hay nadie en la casa y empieza a cerrar las puertas. Y se da cuenta que una que también está abierta el portón o la puerta de la bombona de gas. Y cuando la va a cerrar, se da cuenta que hay un escape. Huele a gas y se da cuenta que hay un escape, ¿no? Y ella me dice, quizás si no hubiera sido por eso, no lo hubiera contado, porque no hubiera detectado ese escape. Bueno, pero la figura de los espíritus protectores o de parientes desencarnados que te protegen, yo creo que es algo diferente, y es verdad que existen muchos testimonios. Los ángeles se supone que nunca fueron humanos. Es un tipo de entidad de forma de vida diferente a los humanos y se repiten muchas tradiciones y muchas religiones distintas. ¿Ya podía haber acudido el ángel de la guarda o quien fuera a salvar a los que murieron en el Titanic, no? Pues la verdad es que sí, no fueron precisamente, en este caso, ángeles de la guarda, sino que incluso pues en esto de la muerte está claro que siempre, por lo menos a lo largo de la historia, se han diferenciado mucho las clases, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de que a bordo del Titanic más o menos viajaban 1.317 pasajeros y unos 885 tripulantes. Bueno, pues de todos estos solo sobrevivieron 705 personas. Y me gustaría comentaros que hay escenas terribles, ¿no? Como varios botes de salvavidas se fueron prácticamente vacíos, con la mitad del pasaje que cabía. Y claro, evidentemente toda la gente que iba era gente de la clase alta. O como en esa escena que se describe en la película, que se adapta perfectamente a lo que los supervivientes describieron posteriormente, ¿no? Como en las zonas de tercera clase se cerraron las rejas, ¿no? Que separaban las diferentes clases del barco, pues provocando que muchos de ellos murieran ahogados y sin darles ni tan siquiera la oportunidad de poder salvarse, ¿no? Que se hubieran arrojado al agua, yo qué sé, pero ahí quedaron literalmente encerrados. Bueno, pues ahora salen otros aspectos que no dejan de añadir quizás pues más dramatismo a una historia ya de por sí bastante, bastante dramática, ¿no? Y es que muchos se habían preguntado qué pasó con los casi 1.500 cadáveres una vez que algunos de ellos se fueron a pique con el barco y otros se quedaron flotando en las frías aguas de Terranova y a los pocos minutos acabaron muriendo por congelación, ¿no? Bueno, pues una vez más se demuestra, como os decía, que hasta en esto hay clases, ¿no? Hay que decir que la White Star Line, la dueña del Titanic, envió rápidamente 4 barcos a la zona donde se había producido el hundimiento y durante 3 meses estuvieron navegando por todas estas aguas frías, ¿no? Con el objetivo de recuperar los cuerpos que todavía permanecían flotando en el agua. Bueno, pues hay que decir que tras 3 meses llegaron a recuperar 328 cuerpos. Estaban allí flotando completamente congelados, ¿no? De estos hay que decir que 119 fueron arrojados nuevamente al mar, 150 fueron enterrados en Halifax, en Nueva Escocia, al no ser reclamados por nadie, y 59 fueron recuperados, identificados, y posteriormente, pues a la manera más tradicional de la época, fueron enterrados. Bueno, pues ¿a qué se debió esta extraña criba? Hay que decir que Charles Haas, que es uno de los historiadores que más sabe del tema del Titanic en todo el mundo, acaba de dar a conocer, precisamente en el Daily Telegraph, una serie de documentos que avalarían que los cadáveres fueron clasificados por la cantidad de dinero y pertenencias de los viajeros. Es que es terrible, o sea, dicho así, pues es que es así. De hecho, en ese documento que se ha publicado en el Telegraph, se asegura que ha sido realizado un cuidadoso recuento, esto es lo que se decía en este documento, ha sido realizado un cuidadoso recuento de todos los billetes y pertenencias de los cadáveres. ¿No sería mejor que se arrojen todos los cuerpos al mar, excepto si los familiares solicitan de forma específica que quieran recuperarlos? Esa es la pregunta que hacía el capitán del barco, de la White Star Line, uno de ellos, que estaba recuperando los cuerpos. Se llamaba este señor, se llama Freddy Klagner, y bueno, de esta forma tan fría se expresaba, ¿no? Hay que decir que la cuestión es que los signos identificativos a los que se refería, normalmente en aquella época y en épocas posteriores, solo los llevaban los ricos. Y eran precisamente estos los únicos que eran normalmente reclamados por los familiares. Por tanto, el trato que se dio a los cadáveres fue muy diferente dependiendo de si eran de primera, de segunda o de tercera clase. No en vano hay que decir que en estos documentos se puede leer que los de primera clase fueron embalsamados y depositados en la bodega de la parte posterior, fueron colocados dentro de sus ataúdes para ser llevados a tierra y entregados a sus familiares, mientras que los de tercera, al acabarse o al reservar, vamos a decirlo así, el líquido de embalsamar para los de primera, literalmente fueron arrojados por la borda, ¿no? Hay que decir que con la orden de Frederick Lagner, el capitán de este barco, de que si un cuerpo pertenecía a primera o segunda clase se conservaba y si no se echaba al mar. El barco, de hecho, llegó a puerto con 190 cuerpos, que al parecer, yo entiendo que mitigaron el cargo de conciencia que debía de tener este hombre tras haber arrojado 116 al mar. Una auténtica barbaridad. Por lo tanto, como os digo, vemos que en esta cosa también hay, esta cosa de las clases sociales de los accidentes también hay, hay clases, ¿no? Y son muchos los que se fueron a pique, que seguramente tendrían algún familiar que, aunque fuera cadáver, pero los estaba esperando en esa tierra de los sueños, ¿no? Que intentaban alcanzar aquellos que viajaban en el Titanic. ¿Se supone que les indemnizaban para recuperar los cadáveres o era algo que tenía que hacer obligatoriamente la compañía? No, la compañía lo hizo simplemente por una cuestión de imagen. Es decir, date cuenta que fueron 700 y pico los supervivientes. Cuando llegaron a tierra contaron todo lo que había pasado. Era una travesía muy corta, con lo cual estaba todo perfectamente, casi te diría que mecanografiado en la mente de los viajeros. Y lo que sí hicieron fue intentar, pues eso, ¿no? Mitigar el dolor por la pérdida de los familiares, porque los testimonios que salían en aquel entonces es que de verdad es una auténtica delicia, si tenéis oportunidad, ver cómo los periódicos titulaban con grandes palabras, con grandes tipografías, ¿no?, lo que había sido el hundimiento, las declaraciones de los supervivientes asegurando que aquello era literalmente un campo sembrado de cadáveres congelados. Lo horrible de la situación de oír cómo en mitad de la noche, una noche estrellada, las voces, los gritos iban poco a poco perdiendo fuerza hasta literalmente desvanecerse, aquellos que estaban muriendo por congelación. Por lo tanto, fue una cuestión de imagen, una táctica de marketing, vamos a decirlo así, para limpiar la imagen de la White Star Line, y al final lo que está claro es que hicieron una auténtica guarrada, vamos. Ahí están muchos cadáveres. ¿Cuánta gente se supone que falleció como consecuencia del hundimiento? Aproximadamente 1.500. ¿Y se recuperaron cuántos cuerpos? De cuerpos, bueno, 390, te quiero decir. O sea, muchos menos de los que imaginábamos, ¿eh? Sí, claro, claro. Porque pensamos que esa cifra, bueno, evidentemente hay una gente que salió y una gente que no se encontró, y son esos los fallecidos, pero cuerpos se encontraron solo... Muy poquitos. Solo, no llega a 400. Planteémonos lo que tuvo que ser ese hundimiento. Estamos hablando de un barco de 235 metros, 65 metros de proa a popa, es decir, es una auténtica brutalidad. Es que en el momento en el que se inclinan esas tres hélices gigantescas, cuando se quiebra el barco, eso tuvo que generar un torbellino extraordinario. Es decir, es que incluso los que estuvieran en las barcas de salvavidas cerca del barco seguramente se fueron a pique por la propia fuerza del torbellino que desarrolló tanto tonelaje hundiéndose, ¿no? Por lo tanto, tuvo que ser terrible, de verdad. Lo que es terrible es ver, porque eso pasó y ahí están las crónicas, que muchos de estos barcos se fueron, de estas barcas salvavidas, se fueron literalmente pues vacías, ¿no? Al 20-30% de su capacidad, y fueron muchas personas. No vamos a discriminar, porque al fin y al cabo una persona no deja de ser eso, o es tan importante como es una persona, pero fueron muchos los niños y los bebés que murieron porque hubo quien prefirió salvar su maleta a salvar una vida. Y no sé si se perdieron o no vidas, pero sí se fue a pique un ovni, Juanjo, que aparece en los documentos desclasificados, en los documentos de la CIA que tanto te ha revisado, un ovni nada menos que en el Himalaya. ¿Qué es esta historia que es desconocida y fascinante? Pues es uno de esos datos que aparecen en las fuentes de la CIA, que es cierto que hay, y aquí lo hemos comentado muy... Y en año cero también aparece. También, en año cero no, pero quiero decir que normalmente la mayoría de las fuentes son fuentes abiertas, ¿no? Como aquí estuvimos comentando, pero sí que es cierto que te encuentras algunos documentos, que es lo que sale este mes en la revista Año Cero, ¿no? Si no me equivoco. Y... ¿Quién lo habrá escrito? ¿Quién lo habrá escrito? No lo sé. Sabe, ¿no? Y es verdad que es uno de esos datos... Y sale incluso en la portada, ¿eh? En la portada de la revista, fíjate. Qué buen gusto. Enchufismo. Y lo firma un tal Juan José Sánchez Oroca. ¿Quién será ese, eh? Pues, mi hijo se llama igual, puede ser él. Sí, vale. Me ha dicho que han marcado la portada en su casa. Que sí, me he hecho varios selfies con la portada. Es que es muy bonita. Hombre. No, sí, la verdad es que sí. Sí, lo voy a leer, ¿eh? Lo voy a leer porque... La CIA desclasifica miles de expedientes X, eso dice la portada. Y uno de esos miles de expedientes tiene que ver con ese ovni estrellado en el Himalaya. A mí, yo me acuerdo que lo comenté con Pedrero, porque además con Miguel, porque era realmente muy, muy extraño. Siempre estamos hablando de los ovnis estrellados, sobre todo el de Roswell, ¿no? Y los alrededores. Parece que todos los ovnis se estrellan, igual que el meteorito cae en Londres, pues todos los ovnis se caen en los Estados Unidos, donde hay testimonios de un montón de accidentes, pues de 50, 60 accidentes, ¿no? Si vas cogiendo determinadas crónicas de determinados ufólogos. Pero claro, esto es un documento oficial que demuestra el rastreo y la documentación de 6 avistamientos en la zona del Himalaya que afectan a varios países, al norte de la India, Nepal, a Bután. Pero hay uno que va más allá y es que es una pequeña crónica, apenas unas líneas dentro de un informe, que luego además, a continuación de esa pequeña crónica, hay un gran rectángulo censurado. Como ya sabemos, hemos comentado aquí que gran parte de la documentación sí se desclasifica, pero con parches, ¿no?, con tachones que impiden saber muchas veces cuál es el contenido más atractivo del informe en sí. Y aquí lo que comenta es que nos habla de concretamente de un objeto que describe como un objeto metálico, una especie de disco metálico, que fue recuperado, y estamos hablando de algo que ocurre en un país pues tan excéntrico, ¿no?, fuera de los Estados Unidos, y sin embargo parece que los americanos estaban allí, y recuperan un objeto metálico con forma de disco de un cráter. Y ese objeto había sido previamente había sido visto surcando los cielos. Y ahí acaba la crónica, o sea, nos lo dejan todo lo mejor. Entonces, no sabemos realmente qué es lo que impactó allí. Y luego, además, hace un añadido que es que dice que esos restos que se recuperaron ahí eran similares a otros restos que se localizaron y se recuperaron en otros puntos de la India. Eso se encuentra en la portada de la revista Año Cero de este mes, en su interior ese reportaje de Juanjo Sánchez Oro. Vamos a seguir esta visita a la librería, al kiosco, y nos encontramos, por ejemplo, que existen nuevos ritos en mayas, lo dice la revista Enigmas, y ya que contamos aquí en la mesa con su director, pues vamos a contar algo, ¿no? ¿Han vuelto los mayas? Bien, bien enlazado. Es que nunca se han ido. La realidad es que nunca se han ido, ¿no? Mira, hago ruido porque además este mes vamos también con un libro de nuestra compañera Laura Falcó Lara, que tiene un título bastante sugerente, Gritos antes de morir. Precisamente antes estábamos hablando de lo de la muerte, hasta dónde se distingue si se llega o no se llega, o se da la vuelta o lo que sea, y mira, pues aquí tenemos este libro. Realmente no se han ido. Es decir, tenemos que pensar que posiblemente el último gran genocidio que se produce en América Central nos lleva a la década de los 30-40 del siglo pasado, cuando en El Salvador son asesinados literalmente más de 30.000 herederos de la tradición maya simplemente por reclamar algo tan propio como eran sus tierras para poder cultivarlas, ¿no? Hoy en día es verdaderamente interesante. Yo creo que es una de las cosas que nos gustan más especialmente. Bueno, Juanjo también ha publicado mucho de esto, pero a Manuel y a mí, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con esa antropología del chamán, del yerbero, del huesero, que todavía hoy permanece completamente innata, ¿no? En estas regiones, como parte de esa tradición que no se ha ido, ¿no? Es curioso, tú también has estado, Miguel, en la región de Chiapas, ¿no? Es fascinante ver cómo todavía hoy esos ritos, ¿no?, que vienen del pasado, que se han intentado sincretizar, ¿no?, con las nuevas religiones con las que se han impuesto y sin embargo no lo han logrado. Es curioso, por ejemplo, cómo en San Juan Chamula, allí tenemos una iglesia que durante unos días de la semana es iglesia católica, apostólica, romana, y durante otros días templo maya. Y allí se celebran ritos propios de esta tradición. Eso es parte de lo que nosotros intentamos dedicar en este reportaje de portada de este mes, los nuevos ritos mayas, porque los señores del tiempo, como eran conocidos, ¿no?, pues no se han ido realmente. Mira que hemos hablado veces, ¿no?, en la tertulia de ese colapso que parece que de un día a otro se lleva por delante a una cultura tan sumamente fantástica y enigmática como lo maya, y sin embargo hay que decir que en pleno siglo XXI todavía quedan herederos que siguen practicando esos ritos. Ofrecemos cuáles son, evidentemente asociados pues a solsticios, equinoccios, a los cultivos, a las cosechas, pero ahí están, ¿no?, envueltos de esa magia de un pueblo que se supone desapareció hace 600, 500 años y sin embargo que todavía sigue muy vivo. Ahí se encuentra ese reportaje en la revista Enigmas de este mes. Su director, Lorenzo Fernández, tenemos la suerte de que esté además aquí con nosotros en la tertulia. Queda todavía tertulia. Por delante os vamos a contar eso que ha ocurrido fascinante en Nicaragua. Más de 200 personas supuestamente víctimas de una posesión. Los primeros resultados que se conocen ya del proyecto Genoma Sintético y muchas otras cosas que llegarán en esta tertulia Zona Cero. Eso sí, después de las noticias, después de ponernos al tanto de lo que está ocurriendo en España y en el mundo, después de esa actualidad, continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos unos minutos más en la tertulia, en la tercera hora del programa de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener también los ecos del pasado con Laura Falcó Lara. También un juicio, un nuevo juicio a la historia con la profesora Ana María Vázquez Ois. Y la era digital, Javier Sevillano nos va a poner al tanto de todas las noticias que tienen que ver con este tiempo informático y digital en el que estamos viviendo. Pero antes os queremos comentar otras cosas, algunas informaciones más en esta tertulia. Por ejemplo, los primeros resultados, Silvia, del proyecto Genoma Sintético. Sí, ahora que estamos todo el rato, venga a intentar buscar vida fuera del planeta, pues resulta que también ahora los científicos están intentando crear vida, pero vida artificial, en nuestro planeta. Ellos son los del proyecto, los científicos que llevan a cabo el proyecto Genoma Sintético. Todo esto pues empezó un poco para poner en antecedentes a nuestros oyentes. En 2010, cuando el biólogo Craig Venter, pues que está considerado el padre del genoma humano, pues él fue el primero en crear una forma de vida sintética. Él consiguió reproducir ADN completo de la bacteria, vamos allá, Mycoplasma mycoides. Bueno, pues un año después le tomó el relevo otro, que fue Jed Becker. Él es el director del Instituto de Sistemas Genéticos del Centro Médico NYU Langone. Bueno, pues Becker recogió el testigo de Venter y lo que hizo fue, lo primero de todo, diseñar el brazo de uno de los 16 cromosomas de la levadura. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre científico de la levadura? Se llama Saccharomyces cerevisiae. Verdad, algo de visiae tiene que tener. Bueno, pues te vas a la panadería y pides eso y te echan la panadería. Ahí estamos. Dices, a ver, masa madre, que le vamos a echar aquí la levadura, el cerevisiae, y va a salir divino. Bueno, pues Becker en 2014, porque hemos dicho que primero consiguió el brazo, pues en 2014 consiguió desarrollar el primer cromosoma completo de esta levadura. Estamos hablando de un cromosoma artificial, ¿eh? Es sintético. Y ahora lo que se ha publicado en Science es que han conseguido desarrollar ya 5 cromosomas sintéticos completos. O sea que poquito a poco van evolucionando, van intentando conseguir ese organismo totalmente artificial. Pero ¿por qué ellos, por qué Becker y su equipo están haciendo esto, el proyecto Genoma Sintético, utilizando este tipo de levadura? Bueno, pues resulta que el hongo de la levadura es un microorganismo fácil de manipular y tiene algo muy, muy importante. Y es que es muy similar a las células humanas por la forma en la que su genoma está conectado. Entonces, por esa similitud, están trabajando con este tipo de hongo de la levadura. El objetivo final es conseguir los 16 cromosomas sintéticos. Hemos visto que han conseguido 5. Lo que quieren es llegar a conseguir los 16. Y una vez que lo consigan, tendrán ese primer genoma sintético completo. Pero ¿cómo lo hacen? Lo que hacen es utilizar un software que les ayuda a crear estos cromosomas. Lo primero es, objetivo, eliminar todos los elementos repetitivos de ADN, recodificando parte del material genético. También logran mover los genes de transferencia de ácido ribonucleico a un nuevo cromosoma sin que éste sufra ningún defecto. Y tercero, añadir información para que facilite la construcción y manipulación de otros cromosomas. Lo que quieren con esto es pues conseguir nuevas terapias genéticas de cara a, en un momento dado, los humanos. Esto va muy lento, claro, sabemos que para que se ponga en aplicación tienen que pasar muchos años, porque lo que pretenden es no solamente cambiar un gen, sino la posibilidad de introducir redes completas de genes. Ahí es nada. Pero es que la aplicación más inmediata, que es lo que piensan que puede ser en breve, es realizar con esto que están haciendo, elaborar alimentos, bebidas, combustibles, medicamentos, mejorar los antibióticos y crear biocombustibles más eficientes. Y otra cosa muy importante también que están consiguiendo con este tipo de investigación es que les da opción a observar, a estudiar el comportamiento de los genes, para seguir aprendiendo y luego aplicarlo en nosotros. Y eso de momento es lo que están haciendo con este proyecto. Madre mía, a ver quién se atreve a hacer prospectiva de cómo será el mundo dentro de 50 años. Hay una técnica nueva de hace unos años que además surgió de la investigación que se denomina básica, ¿no? De la investigación aplicada, y está en ese descubrimiento un biólogo español que está en la Universidad de Valencia, si no me equivoco, y ha sido candidato al premio Nobel, que es la técnica que se llama CRISPR, que es una técnica para, no sé si la habéis escuchado, que es para editar, cortar y pegar los genes, que es muy, muy eficaz, muy precisa y sobre todo muy barata. No necesita que los laboratorios tengan grandes recursos, ¿no? Lo cual permite hacer hibridaciones de una manera muy sencilla a los que han desarrollado, porque esto surge de la investigación básica y luego la técnica salió de estos estudios de este investigador. Creo que a las dos investigadoras le dieron el premio. Eso es, son dos mujeres que recibieron por eso, porque es muy fácil y además es súper barato. Claro. Y entonces lo que hacen es eso, se corta y pega con una facilidad sí, total inmediata. Puedes editar los genes y tal. Y claro, y el problema es que ahora sí que no se sabe qué consecuencias puede tener eso, porque ahora sí que es, antes era mucho más complicado, esto es mucho más sencillo, es muy preciso y pues sobre todo eso muy versátil, puedes hacer muchísimas cosas. Entonces, claro, se abre ahora un panorama inmenso de posibilidades que sí que es cierto que no se sabe muy bien a dónde nos va a llevar, ¿no? O sea, es lo que, bueno, yo el otro día lo comentaba también con unos amigos, ¿no? La necesidad que tenemos de que el próximo Einstein venga del campo de la filosofía y de la ética para que ponga un poco orden en todo esto, porque nos movemos en unos escenarios realmente muy complicados. O sea, que el próximo Einstein proceda del mismo sitio, que sea Einstein, básicamente, ¿no? No, pero de la filosofía y de la ética. Eso tampoco lo da un título. No, eso bueno, es lo que se dice, lo que se es, lo que se transmite. Claro. Einstein también era un gran pensador. Sí, pero me refiero a que nos movemos en un escenario que los límites no los va a poner la tecnología, los tenemos que poner nosotros lo que queramos. Entonces, la tecnología nos va a dar infinitas cosas y nosotros tendremos que decidir qué es lo que queremos tomar y lo que no. Pero la regulación va a depender de nosotros, porque el otro ya es inimitable, o sea, ya no tiene límite, ¿no? El próximo Einstein será español. Ya verás, porque tenemos un complejo de inferioridad. Se llamará Martínez. No, pero es verdad, tenemos un complejo de inferioridad tremendo y se están haciendo unas investigaciones en España, en todos los campos científicos, tremendas, que no tienen, por desgracia, el eco que deberían tener en los medios de comunicación. Estamos más preocupados por la final de la Liga o por no sé qué. Y se están haciendo, hay unos premios en trabajos de investigación españoles en todos los ámbitos, desde chavales, ahora se estaba estos días fallando unos premios en la India de los mejores proyectos de investigación relacionados con la Luna, y hay un trabajo finalista de tres jóvenes investigadores, no sé, son dos de la Universidad de Cádiz y uno de la de Málaga, o dos de Málaga y uno de Cádiz, que han desarrollado un trabajo para plantar semillas en la Luna para convertirla, que son alucinantes, ¿no? Y que han sido elegidos entre miles de equipos de investigación. Uh-huh. O sea, que podemos estar muy orgullosos de la ciencia española. Por supuesto. Y por qué no, quién sabe, el próximo ente a lo mejor se llama Pérez o Rodríguez o González, o Sánchez Oro, vete a saber. Sí, mira, estoy de acuerdo con eso, pero lo cierto es que hay científicos en la historia de nuestro país verdaderamente importantes, sin los cuales no existiría nada de lo que tenemos. Me ha venido a la mente ahora mismo, ¿no? Cuando hablamos de neurología, hablamos de la mente, es que nada de lo que existe ahora existiría sin una figura como Santiago Ramón y Cajal. Por ejemplo. Que es fundamental. Escribió el primer capítulo de muchos capítulos. Y una persona sin medios, sin recursos, los que existían entonces, evidentemente, accedió a lo que había en aquella fecha. Pero con la tenacidad, con la paciencia, con la observación, todo lo que logró hacer, pues todo lo que ha venido después, gran parte de lo que ha venido después en esa, en la ciencia de la neurología, se ha iniciado con su figura. Es una figura extraordinaria, es una figura que tenemos que tener como un faro de todo. Y eso que quería ser dibujante, que en realidad fue por el padre que al final se dedicó a la medicina y luego fundió esas dos facetas suyas. Por eso hay esos dibujos tan maravillosos de todo lo que observaba. De las neuronas. El principal drama no es que no tengamos la materia prima, porque Cajal, Oro, Ochoa, Rodríguez Delgado, tenemos montones de ejemplos. Y Miguel Servet, que estamos hablando de uno de los médicos más importantes, el que descubrió que existe algo tan básico como es la circulación de la sangre, ¿no? Claro, el problema no es que no nazcan aquí, que no tengamos esa capacidad. El problema es que terminan en cualquier país donde le ofrecen mejores recursos para desarrollar esa capacidad. Claro. Y eso está pasando. Dinero. Pero yo creo que terminan en todos los países, porque una cosa es en donde vivan, pero su conocimiento es para todos, ¿no? O debe ser para todos. Debería ser para todos. Es decir, Ramón y Cajal estuvo en muchos sitios, y gran parte de su trabajo lo hizo en Madrid, lo hizo en Zaragoza, fundamentalmente. realmente en estos en dos sitios y lo hizo en España, pero es universal, no está limitado a un lugar, ¿no? La figura de otras figuras científicas, la ciencia tiene que no tener fronteras, tiene que funcionar sin fronteras. Las fronteras que no existen se las ha inventado el hombre para estorbar, pero la ciencia no. La ciencia se ha inventado para no estorbar, ¿no? Esa es la teoría. Sí, claro, claro. Bueno, pero que algo del presupuesto dieran más dinerito a investigación y desarrollo, que eso hace que las personas y sobre todo el país evolucione y el mundo evolucione mucho mejor, yo creo que es, vamos, mi opinión es más importante, dar ese presupuesto que darlo a las armas militares. Y es un poco triste que todos nosotros paguemos la formación de científicos, de médicos, etcétera, y que luego toda esa información y toda esa sabiduría y toda esa técnica acabe en otro país, ¿no? Que no se ha gastado ni un euro en la formación de esas personas y que luego ponen todo su talento al servicio de instituciones de otros países que no son España, ¿no? Cuando aquí... Pero porque tienen mejores recursos y mejor equipamiento. Yo no estoy del todo de acuerdo con eso. Con la fuga de cerebros se producen algunas cosas, en otras no. No pasa nada, porque un gran científico que viva y que haya nacido en Madrid trabaje, estudie y contribuya para el bien de la humanidad estando en Nueva York. Yo no estoy de acuerdo, porque fíjate que los países que con más posibilidades económicas, que son potencias económicas como Estados Unidos, la base de su desarrollo tecnológico, científico, industrial, es precisamente poner el cheque encima de la mesa y fichar a científicos de todo el mundo cuando a lo mejor podían desarrollar su trabajo y generar beneficios a los países de los que son oriundos. Beneficios nunca. La ciencia no se puede medir nada en términos económicos. Bueno. El problema de poner el cheque es que existen empresas que se benefician del desarrollo intelectual, del desarrollo científico. Empresas no instituciones, Bruno. Sí, instituciones sí, sí. Públicas. Y, claro, claro. Es decir, y que luego venden sus servicios al mejor postor. Es un mundo verdaderamente horroroso y lamentable, pero... ¿no? Lo que existe. Hay que cambiar totalmente eso. Pero aquí, ¿no? También se hace, la ciencia es para todos. A ver, aquí también se hacen grandes fichajes de talentos extranjeros. También. Cristiano Ronaldo, Messi. No. Hay universidades en España que tienen muchos talentos que han venido de fuera. Había una iniciativa estupenda que a mí cuando la escuché me pareció genial, y es que en las declaraciones de Hacienda de todos decían los científicos que una de las posibilidades por el problema este de falta de financiación es que, igual que te daban la opción de ONGs, también te dan la opción de la iglesia, que te dieran la opción de poder tú coger y dar esa parte a I+D, a investigación y desarrollo. De una forma, lo que pasa es que hay una serie de... En el momento en el que eso no tiene que ser opcional, creo yo, Pero de todas formas, tiene que ser obligatorio, parte de los presupuestos. Pero la propia ciencia tiene una serie de vicios que ahora mismo están muy en revisión. La política, por ejemplo, de publicaciones, de que tengas que publicar constantemente y tienes que pagar para publicar. También es cierto. Pero, por ejemplo, esto que comentaba yo de lo del CRISPR, el método este nuevo de edición y corte y pega genético, parte de una investigación de base, ¿no? Las investigaciones de base son aquellas que en principio no tienen ninguna aplicación, ¿no? Y sin embargo son fundamentales para el desarrollo del conocimiento. Bueno, pues eso casi fue el empeño personal de un investigador español por tratar de un asunto que nadie quería y para el que no había financiación, porque parecía que como no tenía prestaciones inmediatas, nadie estaba dispuesto a meter un duro en ello. Y sin embargo, a partir de eso, se hizo luego un desarrollo aplicado. Entonces, claro, lo que se financia sobre todo son investigaciones que inmediatamente se vea que pueden tener un uso claro, y si no, esas investigaciones de fondo, de base, no se aplican. Y claro, eso es de la propia ciencia, de los propios mecanismos que tiene a la hora de invertir recursos. Y vamos a finalizar esta tertulia con una información que nos llega, que nos va a contar Miguel Pedrero, que llega desde Nicaragua, una información impactante. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues en realidad una oleada de posesiones en dos localidades nicaragüenses ya ha llegado hasta tal punto que ha tenido que intervenir directamente el ministro de Salud de Nicaragua y la vicepresidencia del gobierno, que en este caso ocupa Rosario Murillo, que es, curiosamente, la esposa del presidente de Daniel Ortega, ¿no? Curiosamente, ¿no? Bueno, lo cierto es que... Bueno, si se quieren, ¿qué vamos a hacer? No somos nadie para juzgar. Fuera de bromas, es cierto que es la esposa del presidente, Daniel Ortega, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, etcétera, etcétera, que ganó unas elecciones, pero ella tiene toda una trayectoria política, es escritora, poeta, es decir, que bueno, no está muy preparada. Es decir, no vamos a decir que está ahí porque es la esposa del presidente, ¿no? Sino que tiene, que no lo sé, pero es cierto que ella tiene una trayectoria política e intelectual muy importante, ¿no? Bueno, ¿y pues, está ella entre las poseídas o no? No, ella no está. Ella no está entre las poseídas. El caso es que esto comienza en una localidad bastante pobre que se llama Raití. Y bueno, en este caso empieza por una serie de personas que aparentemente dicen que están poseídas, y como suele suceder en este tipo de cuestiones, pues al principio son tres o cuatro y al final se convierte en una auténtica oleada, ¿no? Convulsiones, alucinaciones. Bueno, algunos llegaron a correr tanto, es decir, sin parar, que se desmayaron. Es decir, por falta de fuerzas, era imposible atraparlos y que dejaran de correr. Ellos corrían, ¿no? Eran Forrest Gump. Sí, pero hasta tal punto que les fallaban las fuerzas y se desmayaban. Luego, una vez que los recuperaban, ellos, bueno, pues volvían en sí, se estabilizaban y decían no recordar nada de lo que había pasado. Bueno, pues lo fascinante de este asunto es que la cosa no quedó aquí, sino que de esta localidad, de Raití, esta oleada de posesiones comenzó a diseminarse por otras poblaciones cercanas, ¿no? Y donde más posesos hubo de esta oleada de posesiones fue en Santo Tomás de Umbra, ¿no? En este caso fueron muchísimos los casos. Y fijaros qué curioso, ¿no? Porque bueno, en este caso también sucedieron, bueno, las características de los posesos eran muy parecidas a los anteriores, pero en este caso las posesiones, entre comillas, fueron todavía mucho mayores, ¿no? Porque al parecer, si una persona posesa decía al demonio de otra persona que no estuviera afectada por los espíritus malignos, inmediatamente ese demonio podía poseer a esa persona. O sea, que se daba el caso de que un mismo demonio podía poseer a 10, 15, 20, 30... Es que son todopoderosos. O 40 personas, simplemente con decir el nombre. Qué abusón, ¿no? El demonio, qué entonces, abusón. Imaginaros la situación de 100, 150 personas que creían estar poseídas por un espíritu maligno y que iban en busca del resto de la población de esta localidad para decir su nombre y que el espíritu, que es espíritu maligno, también se introdujera en ellas. Al final tomó cartas en el asunto una chamana, una sanadora tradicional, y decretó que la causa de estas posesiones era una muñeca vudú que había llevado al poblado, a esta localidad, uno de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron las personas que no estaban poseídas todavía por estos espíritus malignos? Bueno, pues quemaron a esta muñeca vudú y parece que ahí se terminó todo. Bueno, pues sí, y aquí se termina también la tertulia Zona Cero de esta noche, curiosamente con esta información sobre posesiones, sobre 200 casos. En este estudio la gente no lo conoce y no lo ve, hay muchas televisiones, hay muchas pantallas, y la que me han puesto por delante están echando, ahora estoy viendo El Gran Hermano. ¿Es casualidad? Posesiones también. Por eso, es casualidad, ahí lo dejo. Gracias a todos, nos vemos y nos hablamos. Posesiones edredonin. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Es una casa histórica, se encuentra en Australia, una casa en la que ocurren cosas. Han pasado muchas familias por allí, muchos visitantes, y todos ellos se describen que pasan cosas extrañas en el lugar. Es la casa de Montecristo, es el tema que vamos a tratar esta noche en los Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Nos vamos a las antípodas hoy, pero a un lugar que sonará muy cercano por lo que ocurre. Pero la Casa de Montecristo tiene una historia y una actualidad muy llamativas. Efectivamente, nos vamos a Australia, a una casa que fue construida en su momento por Christopher William Crowley. Este señor era un magnate, un apoderado, un señor feudal, digámoslo así, que tenía terrenos, hectáreas, mucho dinero. se dio parte de sus terrenos a la iglesia y la otra parte construyó lo que llaman el castillo. O sea, imagínate cómo debía ser la casa para que la llamaran así. Y ahí fundó pues esa especie de casa, una casa enorme, preciosa, una casa donde vivió con su esposa y con 7 hijos, porque vamos, no son pocos. Hoy en día la verdad es que 7 hijos sería una barbaridad, pero bueno. Y la esposa también tenía lo suyo, ¿no? Era una mujer que no le gustaba demasiado a la gente, era una mujer además que siempre vestía de negro con sus encajes. Recordaba un poco, de hecho la llamaban algo así como la Reina Victoria. Era una mujer muy especial, una mujer que cuando Christopher muere, exactamente en el año 1910, a la edad de 69 años, una insuficiencia cardíaca, se encierra prácticamente en la casa, crea una capilla, de hecho, dentro de la casa, y prácticamente no se la ve salir de ella. De hecho, ella muere en el 1933, con 92 años, también de una insuficiencia cardíaca. Después la casa se vende, pero llega otra familia donde parece que en su presencia siguen ocurriendo cosas extrañas, ¿no? Bueno, es en 1948 que los últimos miembros de esta familia la abandonan y que es vendida a la familia Ryans. La familia Ryans empieza, son los que realmente empiezan a notar que algo extraño ocurre en esa casa. El primer fenómeno que ocurre es volviendo una noche a su casa, ven que hay luces, piensan que evidentemente ha entrado algún ladrón, se asustan, pero el marido decide bajar el coche y cuando ya se acerca a la casa, todas las luces se apagan, entran y aquí no hay nadie. Eso no ocurre una, ocurre varias veces, como si la casa cuando ellos no están cobrase vida. Es como si hubiera alguien en la casa más, porque hay muchos testimonios, hay muchas personas que aseguran haber visto esas luces, personas cuando teóricamente no tenía que haber nadie, pero que se veían a través de las ventanas, una extraña niebla que parece anteceder a determinados fenómenos. Se han registrado muchos, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, muchos de los visitantes de la casa, amigos de la familia, salían horrorizados, espantados, porque además decían que había una serie de puntos donde ocurría más fenomenología. Uno de ellos son las escaleras. En las escaleras, por ejemplo, parece ser que la gente que viene, sobre todo las mujeres y los niños, se sienten rechazados. De hecho, lo que cuenta la leyenda es que la señora Crowley odiaba ver en su casa a otras mujeres o a niños, no los soportaba. Y lo que cuentan es que cuando en esa casa entraban niños o mujeres sentían un serio rechazo, incluso llegaban a ver a la propia señora Crowley como les decía, vete de mi casa. De eso hay varios episodios, incluso entre turistas que posteriormente cuando la casa ha dejado de ser una casa privada y ha pasado a ser un lugar visitable, quien quiera puede ir a verlo porque hoy en día está abierta al público, más de un turista incluso se ha encontrado con esa presencia que le echa de la casa. La señora Crowley parece que su presencia es la que está asociada a esos fenómenos que ocurren en el lugar. Es como si esa extraña forma de ser, esa austeridad, ese rechazo por la gente se siguiera manifestando hoy en día. Han estado 2 familias en el lugar y ahora está abierto, como dices, a muchas personas, a miles de visitantes, algunos de los cuales han relatado fenómenos extraños. Efectivamente, pensemos, por ejemplo, que dicen que en esta casa hay hasta 10 fantasmas diferentes. O sea, la señora Crowley es la que más se le suele ver, se la ve a veces en la terraza, a veces en el cuarto de estar, y otras son su presencia en la escalera. También en la escalera dicen que hay el fantasma de un niño pequeño, que cuando a veces vienen niños se dedica a jugar con ellos. También, por ejemplo, comentan que a veces se ven sombras inexplicables. También, por ejemplo, otras personas dicen que se oyen pasos, que se oyen incluso voces como murmullos que no se sabe bien de dónde proceden. Y otras veces han visto espectros realmente que han hecho que los visitantes salgan despavoridos directamente del lugar. También, por ejemplo, hay otra curiosa aparición que tiene lugar en las ventanas de los dormitorios. En su momento, las hijas de los Ryan comentaban que siempre, bueno, llamaban a sus padres llorando a medianoche diciendo que veían a una especie de cara, una cara de un hombre joven que se asomaba por la ventana y que vestía como ropa de trabajo. Esto es una cosa típica del lugar. En el lugar, por ejemplo, en lo que es los jardines y en lo que son los ventanales, mucha gente afirma haber visto hombres vestidos como con mono de trabajo. Supongo que en aquel momento serían los esclavos o los trabajadores que trabajaban la tierra del señor Crowley. En este caso, las hijas de Ryan se despertaron varias noches llorando histéricas diciendo que veían un hombre asomado a su ventana. De todas formas, llegó un momento que se acostumbraron a esa presencia y ya no le hacían ni el más mínimo caso. Uno puede pensar el hecho de que ahora mismo es un lugar muy conocido en Australia. Es una de las casas encantadas más reconocidas con una historia más grande en el país, en el continente. Pero ¿No has llegado a pensar a veces que todo lo que se dice, todo lo que al parecer ha ocurrido ahí en el último siglo, puede sugestionar un poquito a los miles de visitantes que describen fenómenos extraños? Es posible. Siempre estas casas hay que entender que también tienen ese halo de antiguo, de historia, de leyenda. Y evidentemente eso pues también puede a veces influenciar. De todas formas, también hay que decir, por ejemplo, que hay experiencias curiosas. Hay, por ejemplo, la experiencia de un cura que salió despavorido de la casa diciendo que esa casa estaba maldita, haciendo la señal de la cruz y diciendo que no iba a volver nunca más a ella. También ha habido, por ejemplo, otro señor, un visitante, un señor además muy tranquilo, según comentaban, muy escéptico, que salió diciendo que notaba una gran presión en el pecho y como si le estuvieran siguiendo y acosando todo el rato. De hecho, cuando salió de la casa, su esposa comentaba que una especie de niebla blanca se desprendió del pecho de su marido hasta que el señor volvió otra vez a sentirse bien. O sea, hay varios fenómenos que no tienen una explicación clara y que no es ni una ni dos personas, y además personas como muy, de muy diferente talante, gente muy creyente y a veces gente que no creía en absolutamente nada y gente más bien escéptica. También, por ejemplo, hay que comentar que entre los visitantes ha habido gente realmente que han tenido que ayudarla porque ha entrado en estados de crisis realmente después de encontrarse de frente con el más allá, o sea, con un fantasma directamente frente a ellos. O sea, hay apariciones extremadamente claras y muy nítidas como para pensar que realmente solo eran imaginación de los visitantes. Desde luego es un lugar espectacular. La Casa de Montecristo en Australia, como espectacular es el lugar al que os vais, ¿no? Egipto, en las rutas de misterio.es, ahí está toda la información, y Egipto es, desde luego, igual que esta casa tiene que ser destino de todos los aficionados a este mundillo, Egipto tiene que ser destino de absolutamente todos, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos vamos a Egipto por Semana Santa, del 9 al 16. He de decir que a la primera semana de sacar las entradas a la venta se agotaron y estamos seguramente habilitando unas 10-12 entradas adicionales que se colgarán seguramente a partir del lunes o el martes. Aquellos que quieran acompañarnos, que estén atentos, porque supongo que ocurrirá lo mismo que la primera vez y volarán. Evidentemente nos iremos, como siempre, un grupo de unos 50-55 personas, acompañadas en este caso por mí, por Lorenzo Fernández Bueno y por Josep Guijarro. Y la idea es recorrer Egipto siempre desde ese halo de misterio que tiene esa cultura, recorriendo sitios típicos, incluso intentando, pues en algún caso, descubrir al viajero, incluso aquellos que han estado anteriormente, lugares o quizás historias de ese lugar que no conocían. Así que ya sabe la gente que quiere acompañarnos, rutademisterios.es, a partir de mañana o pasado tendremos nuevas entradas a la venta. Nuevas entradas a la venta para ir a Egipto, un lugar que sigue apasionando muchísimo a las personas. En esa página web, además, se pueden encontrar información sobre los viajes que habéis hecho y los que hay en el futuro. Pero ahora Egipto centra toda la atención, ¿no? Efectivamente. Ahora estamos con Egipto. Bueno, también decir que también tenemos abierta la venta, en este caso en rutashistoria.es, hemos puesto a la venta un viaje a Polonia, que es justo para después de Semana Santa, o sea que aquellos que quieran asistir también pueden venir con nosotros a Polonia y conocer toda la Polonia nazi. Hablaremos de ese viaje porque se va a ir a los sitios precisamente que son historia. Historia terrible, pero es la historia de la Segunda Guerra Mundial, de parte de la Segunda Guerra Mundial, de lo que ocurrió allí, los campos de concentración. Se va a conocer, pues seguramente, algo muy importante, si no el momento más importante de la historia del siglo XX. Bueno, recuperamos esa información, que todos los oyentes acudan a internet, en rutasenmisterio.es, ahí están todos los datos sobre este viaje y sobre otros, tienen que estar muy atentos, sobre otros que se vayan a realizar dentro de semanas en el futuro. Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, muchas gracias y seguimos hablando la semana que viene, ¿te parece? Buenas noches, Bruno, y estamos en contacto. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. Dicen que es algo reciente, la musicoterapia, curarse gracias a los efectos beneficiosos de la música. Hoy vamos a descubrir que no, que su origen está muy, muy atrás. Y lo vamos a hacer aquí en los Juicios a la Historia con la profesora, con la historiadora, con nuestra amiga Ana María Vázquez Ois. Muy buenas, Ana María. Hola, buenas noches, Carpe Diem, vengo muy cabreada. ¿Por Vaya, qué? Por Dios. Porque tengo que darle a Grecia la primacía en la curación por el sonido y no hago más que buscar datos en Egipto, a ver si los encuentro en otro programa. Oye, ¿y no los has encontrado? No los he encontrado. Pero también hay que decirlo, evidentemente un día hablaremos de lo que no inventaron los griegos, que copiaron en muchas cosas, sí. Pero son hay cuatro bases un poquito del mundo actual, ¿no? Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, ¿no? Básicamente, ¿no? Y seguramente algunos me dirán, no, pero te has olvidado. Efectivamente, me habré olvidado de muchos, pero esos cuatro puntos marcan un poquito lo que somos hoy, ¿no? Claro, sobre todo lo que es el mundo clásico. Yo tengo una conferencia dentro de unos meses, precisamente, en la Asociación de Andalucía de Estudios Clásicos, y voy a hablar de entender el mundo clásico hoy, por ejemplo, el mercado común o la sociedad de naciones. El euro ya lo inventaron los griegos. Fíjate lo que son. También lo han inventado los griegos, otra vez. Bueno, dos cosas que han inventado los claro, griegos. Claro, es el koinón. Debo estar mal esta noche, ¿no? Pero es que inventaron el euro y robar euros también lo inventaron ellos, ¿o no? Pues supongo que sí, porque allí metía la mano todo el mundo. Bueno, perdón. Pericles robó todos los euros. Ya decía yo. Y con eso construyó el Partenón. Yo creo que eso, según la pasta de la Liga de Delos. ¿No? Según nació el hombre y la mujer, ya se inventaron el pillo todo lo que puedo. Claro, pero decíamos, el primer oficio del mundo fue la prostitución. Yo creo que fue robar. Claro, antes de eso, claro. ¿A qué claro. Sí? Sí, no, desde luego. Exacto. Desde que se inventó el dinero, se inventó sobre todo cómo quedarse con el dinero de otro sin hacer nada. Y eso es corrupción. Debe ser una cosa. Los romanos y los griegos sabían un poquito de eso, ¿eh? Los romanos un montonazo. Sí, los romanos robaban, rapiñaban. Alejandro Magno, todos los conquistadores, sí. Es decir. Claro, que en vez de llamarlos humanos, hay que llamarlos los malos. Sí. Una de las cosas en las que el mundo ha cambiado menos de lo que nos imaginamos es precisamente el poder de la música sobre la salud, que entonces se llamaba meloterapia, ¿no? Meloterapia, terapia es curar, y melo es de donde viene la raíz de melodía. Pero es curioso que yo me lo encontré por primera vez en Pérgamo. Pérgamo, en un viaje por la costa asiática, de la costa mediterránea de Asia Menor, pues llegamos a Pérgamo, y está el Asclepeion. El Asclepeion es el templo de Asclepio, en una llanura preciosa. Y además hay una fuente de la que bebes para curarte la locura. Y yo, por si acaso, bebí. Tengo una foto, digo, a mí no sea que ya me dé alguna vez. Y bebí de la fuente de Asclepio, de la misma forma que en Delfos, cuando quieres tener poderes adivinatorios, bebes de la fuente Castalia, que es de donde vivía la pitonisa. O sea, que el agua para todo vale y para no aprovecha. Yendo a la curación por el agua, resulta que bueno, en ese sanatorio, porque era un sanatorio de Asclepios, tenían canalitos. Y entonces, según iba pasando el agua por los canales, mayor profundidad, mayor anchura, menor anchura, todas estas cosas, igual que sabéis que los órganos funcionan también por agua. Uh-huh. No sé si ahora los habrán cambiado y serán por aire, pero yo me parece que recordar que los órganos funcionan por agua, ¿no? El caso es que curaban con esos efectos de la música sobre las personas que no estaban muy bien de la cabeza, que tenían problemas mentales o podían tener pues preocupaciones o alguna enfermedad mental, se aplicaban los tratamientos de benéficos de lo que se llama la meloterapia. O sea, que hacían hidroterapia con el agua y meloterapia con la música. Hidroterapia, no sé si y el sonido del agua también lo utilizaban, ¿no? Era el sonido. La meloterapia es la música. Es decir, que muchas veces, no sé si habréis oído decir, bueno, pues el rumor del arroyo pues directamente me produce paz, o yo qué sé, son que oyes los pajaritos, el río que corre y esas cosas que es psicológicamente, pues puede producir una sensación de paz, ¿no? Incluso. Salvo que venga una abeja y tenga que salir corriendo. No sé si esa. A mí cuando pienso en el campo, pienso en las abejas y las avispas. Si habréis coincidido también en algún sitio, tipo spa o algún masaje, siempre hay veces que te ponen alguna fuente, alguna cascada, sí, que va sonando para relajarte. Que yo me cogí una pulmonía en Arnedillo. Me puse, no me sacaban del agua como los garbanzos, salí yo. Pero acá cogí un enfriamiento, yo es que soy de secano, más bien. Jolines. Pero el agua sí que es cierto que cuando circula por un arroyo, que el agua puede tener un sonido un poco estridente, pero puede tener un sonido en la naturaleza muy armónico, ¿no? Precioso, además. Y en el fondo lo que se busca es armonía, que el sonido, la música también, pero el sonido en general, amanse hasta las fieras. Amanse a las fieras, efectivamente. Orfeo tocaba la flauta y directamente, la lira, perdón, que era tocar la flauta. La flauta la bueno, tocaba la, Pan y la tocaba. Iba a decir que la flauta se la tocaría de vez en cuando. Lo que pasa es que, ¿no sabéis que, por ejemplo, Apolo, que es el dios de la música, jamás tocaba la flauta porque se le hinchaban los carrillos y se ponía feo? Ah, bueno. Y a mí siempre que veo una flauta me acuerdo. Además, a mí me pone muy nerviosa. Los sonidos agudos no me gustan, los del violín tampoco, pero la lira es una maravilla. Sí. Y hay una cosa que es curiosa, que, por ejemplo, en Egipto, la notación musical la hacían con los dedos, es decir, que no tenían el pentagrama ni el do, re, mi, fa, sol, ni las cuerdas musicales, ¿no? Entonces han descubierto que según las danzarinas ponen las manos de una forma o de otra, lo que están haciendo es la notación musical de la música. Hemos visto muchas representaciones, ¿eh? Es muy típico en el Antiguo Egipto ver a algunas personas con ese símbolo, con las manos, que hemos visto en muchas ocasiones. Todo eso tiene que ver con la música y con su poder. Ahora se está descubriendo, pero es que ellos antiguamente ya lo descubrieron, ¿eh? Efectivamente. Además hay una cosa, los griegos utilizan el peán. Peán es la palabra más mágica de poder. Y hay una cosa que no sé si lo sabéis. Yo me llamo también Carmen. No. Bueno, yo me llamo Ana María del Carmen Milagrosa, para servir a Dios y a usted. Es que son esas cosas antiguas que te puedo vale. Pero resulta que Carmen significa verso mágico. De forma que es en las que os llamáis Carmen, pues que sepáis que os llamáis magia. Porque es la palabra magia. Y además es también mágica lo que es la épode. Y mágico es el poder de la palabra. Ya sabéis que cuando se dice al demonio ni me lo mientes, y al rey de Roma por la puerta asoma, hablando del rey de Roma por la puerta asoma, eso quiere decir que si invocas, que es llamar que venga aquí, pues directamente puede pasar de la otra dimensión el demonio, aparecer el rey o aparecer una persona no deseada. Es decir, el poder de la palabra para llamar. Si queréis algo malo para una persona, lo que hay que hacer es maldecirla. Es maledicere, decir mal. Decir, oja, mala puñalada te den, o cosas por el estilo, como se oye cuando... Que desde que estás con el curso del demonio, claro, estás ahí haciéndote... Claro, directamente, además a mí no me gusta... Las maldiciones. Directamente no me gusta para nada decir una palabra... Bueno, los conjuros mágicos de la antigüedad, aunque estén en griego o estén en egipcio, y obviamente no sabemos producir el egipcio, yo siempre digo que no se le ocurra a nadie leerlos en voz alta por si acaso y por si funcionan, porque es como aquello del burro del gitano, ¿no? ¿Cómo era? Está leyendo y dice, este burro está leyendo el periódico, y dice, pues si no oigo nada, y dice, es que no pronuncia bien. Pues yo te quería preguntar, igual que la meloterapia se utilizaba para, pues eso, que la gente mejorara, ¿la magia en algún momento dado también se utilizaba para intentar curar a la gente? ¿En la antigüedad? Sí, claro. La magia es la que te cura, sobre todo con las enfermedades mentales. Se puede inducir que una persona se cure a sí mismo psicológicamente. Yo os puedo contar que se puede hacer. Yo lo he hecho alguna vez. Que como soy medio bruja. Sí, claro. Yo sí, ya sabía. Y luego, que había aquí algo. Por ejemplo, hay una cosa que es fundamental. El bendecir es decir bien a una persona. Luego todo está, claro. Estamos aprendiendo esta noche más latín que pa' qué, ¿eh? Sí, que el latín es fundamental. Y ahora que empiezo a explicar Roma, a mis alumnos ya les he dicho que se cojan un diccionario, porque ius, que es derecho en latín, es la base, la i cambia j y es jus, y es la base de justicia. Ius pater es Júpiter, es el dios de la justicia, que es el dios supremo. Te voy a chinchar un poco. El latín es importante a la hora del vocabulario. ¿Y el griego? El griego también. Ah. Sobre todo en todos los términos. Lamentablemente. Te queda de la razón. ¿Cómo me chinchan? Pero claro, todos los términos, casi todos los términos de medicina y tal, pues llevan las raíces en griego. Sí, la verdad es que sí. Algo dejaron, para desgracia de todos, pero bueno. Ea, ¿qué le vamos a hacer? Pero además cuando llegas a Grecia es muy divertido, porque pone aeroplano. Entonces cuando pones el ojo de leer el griego, ya te acostumbras a leerlo y es bonito porque aeropuerto es aeroportúa, me parece, se parece a lo de los vascos. Ya que si los vascos vienen de los griegos, o al revés, los griegos vienen de los vascos. Bueno, bueno, la que estamos liando. Por preguntarme por los griegos. Pues te preguntaremos, porque algo no inventaron y lo contaremos en Pero lo de la meloterapia es maravilloso y repito, el primer... Y que siga existiendo. Cada uno que utilice la meloterapia con la melodía que quiera, con aquella que le guste. Todo el mundo sabe lo que le gusta y todo sabe qué le puede inspirar. Pues que la escuche mucho, ¿no? Yo hay música que la aguanto maravillosamente. No puedo aguantar el agudo del violín, es muy curioso. Fíjate. Y en cambio el piano me entusiasma, ¿no? Y hay voces que a lo mejor te producen un mal efecto. Es como cuando hablamos de las abogadas que no os aguantan. La agudeza de la voz de las mujeres, hay muchos hombres que no la aguantan. O cuando un niño llora, que es que te molesta, ¿no? Claro, pero yo creo que eso ya es genética. Por eso enseguida te despiertas como un resorte. Pero fíjate que es curioso. El problema es que los niños lloran a deshoras. Los niños lloran. Yo creo que lo que molesta es lo que sea a deshoras. Efectivamente. Pero, por ejemplo, lo que tranquiliza la voz de la madre cantando una nana. Sí, verdad. Duérmete, duérmete. Entonces, claro, vas no contando ovejas, sino vas escuchando la voz de la madre y el niño, pues, cierra los ojitos y gracias a Dios se duerme. Claro, se despierta, claro. Ana María Vázquez Hoyz, un placer enorme, como siempre, escucharte, que es como auténtica música. Hacemos meloterapia pues escuchándote a ti. Y mis bendiciones para todos, que no maldiciones, que eso es de época. Muy bien, muy bien. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Con Javier Sevillano, como siempre. Javier, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Digi Sevi. Hola, Silvia. Bueno, 6.000 millones de veces todos los días. Es lo que utilizamos, 6.000 millones de mensajes en WhatsApp. Lo que utilizamos, muchísimo utilizamos WhatsApp. Todos, absolutamente todos. Nadie es inocente. Bueno, pues según esta filtración de Wikileaks, según estos documentos que se han dado a conocer, según esta información, antes incluso de que se mande, mientras nosotros lo estamos escribiendo, se nos puede espiar. E incluso si estamos hablando a la vez, esa televisión que tenemos, esa televisión inteligente, nos puede estar grabando la conversación aunque esté apagada. Esa televisión, después de grabar nuestra conversación, la manda a un sitio y no se sabe qué es lo que puede ocurrir. Nos espían absolutamente en todo. Eso es lo que dicen estos documentos. Eso es lo que dicen los más de 8.000 documentos que ha facilitado Wikileaks, en esta vez en un proceso que ha llamado Vault 7, algo así como Bóveda 7, ¿no? Son 8.000 y pico documentos en los que ponen en entredicho la labor de espionaje de la CIA, concretamente de una sección de la CIA que es el Centro de Ciberinteligencia, que es una especie de NSA dentro de la CIA. ¿Por qué dentro de la CIA? Porque, bueno, tienen menos control por parte de los estamentos oficiales, de los que supuestamente tienen que controlar que no, que los estamentos, la CIA, NSA, FBI y todo esto, no cometan delitos, ¿no? La NSA, después de las filtraciones de Snowden, estaba como más vigilada, por así decirlo, y la CIA creó. Y la CIA tenía capo ancho para trabajar. Exactamente, como casi siempre ocurre. 5.000 personas trabajan en ese departamento según esas filtraciones. Aquí en Europa el centro de operaciones está en un consulado en Alemania y, claro, al estar dentro del espacio Schengen, ya los propios funcionarios, vamos a llamarles así, pues pueden viajar sin límites por todo el espacio Schengen sin frontera ninguna para terminar del todo sus investigaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Las tecnológicas, como puedes adivinar, están que se suben por las paredes. Y como tú muy bien dices, incluso los programas de mensajería instantánea de tipo WhatsApp, Signal y todos estos, bueno, pues no están exentos, aunque los mensajes van encriptados de punto a punto, pero lo que hacen lo que ha hecho la CIA por medio de este sistema es entrar en el teléfono, digamos que infectarlo, y entonces todo lo que queda almacenado, todo lo que se produce en ese teléfono tiene acceso la CIA entonces es independiente, como tú el mensaje antes de lanzarlo estás escribiendo y no está cifrado en ese momento, pues tiene, y luego posteriormente queda almacenado, pues la CIA ha tenido acceso a miles y miles y miles y millones de aparatos tecnológicos de todo tipo, o sea, teléfonos, de todo. Cuando habéis comentado el tema de los mensajes de WhatsApp, es que claro, ya sabiéndolo, es que se puede estar vacilando, puedes estar enviando mensajes de estos que realmente no sean ciertos, a ver hasta qué punto creas alarma y cómo reacciona. Porque, claro, sobre todo teniendo en cuenta que no son solo los teléfonos inteligentes, sino son las televisiones inteligentes que ahora prácticamente tenemos en todas las casas, dispositivos como el resto de aparatos de Internet de las cosas. Las neveras, Las neveras, exactamente. Tablets, todos los ordenadores, todo aquello que esté conectado es susceptible. Conectado a la red es susceptible de ser espiado, y eso lo sabe muy bien la CIA, lo sabe muy bien el MI5, que ha colaborado con la CIA para el tema de los televisores, concretamente de la marca Samsung. Se reunieron en 2014 para como en televisiones inteligentes, Samsung es la que cubre más mercado, pues en el top de gama de aquel de los años 2012-2013, pues lo que hicieron es por una serie de líneas de códigos, que es por lo que han hackeado, por así decirlo, estos aparatos, entraron, y entonces todos aquellos que tenían tanto cámaras para disfrute de los usuarios como micrófonos, pues todo aquello, aunque estuviera apagado, se podían estar conectados, y toda la información recogida en unos servidores de la CIA, donde era analizada, donde esa ha sido analizada. Es curioso, Samsung ha dicho y ha dado a conocer esa información, que en el manual de instrucciones, en el pliego de cosas que pueden pasar, que tú tienes que poner acepto al final, que nadie se lee, porque es larguísimo. Es dos veces. Si lo pasáramos a páginas, unas 1.000 páginas, ¿no? El manual de instrucciones. Si leyéramos todas las condiciones de todas las cosas, de todos los programas, de absolutamente todo lo que forma parte de nuestras vidas, no tendríamos tiempo para hacerlo. Se aprovechan un poco de eso, ¿eh? Sí, por supuesto, claro, en un poco en el que queremos que todos estos aparatos nos hagan la vida cuanto más fácil mejor, pero ahí es donde lo que estamos haciendo fácil es el espionaje. Les estamos facilitando a ellos el que sepan absolutamente todo lo que hacemos en cualquier momento en que pulsamos o encendemos, o incluso sin necesidad de encender un aparato conectado. Que hasta pagadas, ¿no? Sí, porque lo que han conseguido también es llegar a los propios routers que están antes de los aparatos a los que conectamos estos routers. Entonces, por medio de los routers tienen acceso a todo aparato que esté conectado a ese incluso por wifi. ¿Y las empresas tecnológicas a partir de esta información? Bueno, pues lo que recomiendan es lo de siempre, es decir, primero, tener todos estos aparatos que tengan la última actualización, bajarse todas las actualizaciones de seguridad, los famosos parches de seguridad, que se supone que ellos evitan con estos parches este tipo de ataques. Bueno, evitan, bueno, vamos a ver. Eso es lo que dicen y con lo que ellos se cubren las espaldas, lógicamente. No pueden decir otra cosa. Pero donde está hecha la ley, está hecha la trampa. Y la CIA, pues, de trampa sabe un poco, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer y que ellos recomiendan es actualizar y, sobre todo, no tener aparatos que cuyo soporte por parte del fabricante, del software del fabricante, se haya quedado obsoleto. Es decir, tengamos en casa un ordenador con un sistema operativo cuyo propietario, cuyo fabricante ya no de soporte porque haya sacado posteriormente otros sistemas operativos, ¿no? Pero afecta a todo tipo de teléfonos, todas las marcas, todo, absolutamente todo. Yo tengo la sospecha de que a la gente le importa bien poco que les espíen. Queremos ser libros abiertos y ahora no nos importa que alguien consulte la página tal, la línea tal. Porque además, es que esta es otra información que nos vas a contar, se ha duplicado en el último año el número de teléfonos inteligentes en nuestro país. Toma ya. Pues sí, hace unos años hay un estudio patrocinado por Google y con han entrevistado a 600 y pico, 625 mil personas en todo el mundo y ha durado 5 años, ¿no? Entonces, lo que han advertido en esta macro encuesta es que desde 2012, por ejemplo, uno de cada tres consumidores en 40 países, en 40 mercados, tenían acceso a Internet. ¿Y qué ocurre? Que 4 años después, en 2016, esta cifra había aumentado hasta el 70% en España. Pues resulta que actualmente tenemos más del 80% de personas que utilizan un smartphone en España, mientras que hace 5 años, en 2012, había solamente el 40%. Es decir, en cuestión de 4 o 5 años hemos duplicado el acceso a los teléfonos, ¿no? El tener cada uno de los teléfonos. ¿Qué ocurre? Que incluso hay gente y se han visto que si hace unos años había un porcentaje que tenían solo un teléfono o otro porcentaje con 2 o con 3, resulta que estos porcentajes en estos últimos años también se han disparado, fundamentalmente en el Reino Unido y en España, ¿no? Somos los países dentro del espectro europeo, del ámbito europeo, que más nos hemos desmadrado, por decirlo de alguna forma, para tener incluso una sola persona varios dispositivos. O sea, que somos los más frikis con los teléfonos. En este sentido, sí, incluso luego pues ha identificado cómo las personas más jóvenes, las menores de 25 años, tienen una necesidad de teléfono desde el momento antes de levantarse para consultar ya la hora que es, para usarlo de despertador, para ver vídeos, para hacerse comprar fotos, para selfies, exactamente, para todo, absolutamente. Y este porcentaje se ha disparado también en los últimos años, ¿no? Y eso que disponemos de una web para usar de forma responsable este tipo de tecnologías, sacarles de partido, ¿no? Sí, pues la ha puesto en marcha concretamente en Movistar. Ya la tenía puesta en marcha en Brasil y desde hace un mes ya está en España, Venezuela y algún otro país, y poco a poco la va a ir extendiendo al resto de países latinoamericanos. Es una web que se llama dialogando.com y es un espacio de debate, ¿no?, en el que va a haber especialistas para aconsejar tanto a todo tipo de usuarios, desde los más pequeños hasta los más mayores, en todo ámbito familiar, escolar, a nivel de ocio y todo ámbito en el que pueda una persona meterse en la red. Lo que nos van a dar son consejos sobre sostenibilidad, innovación, entretenimiento, educación, comportamiento y ciberseguridad, ¿no? Y bueno, va a haber temas pues como dando alerta y consejos sobre ciberseguridad, el ciberacoso, que desgraciadamente está tan de moda, ¿no? El estar hiperconectados a todas horas, cómo poder relajarnos un poco también, ¿no? Cómo manejar los móviles al volante y, bueno, todo tipo de evitar la basura electrónica, por ejemplo, todos los mensajes que no... En fin, aprender a responsabilizarnos al estar conectados en la red, y que no sea la red la que nos domina a nosotros o los aparatos electrónicos, la tecnología, sino que seamos nosotros los que responsablemente controlemos a la red. Y puede ser la gente responsable y puede hacer algo fantástico. Se escucha La Rosa de los Vientos en cualquier objeto cotidiano, ¿no? Pues en cualquiera, en el que tú quieras, siempre y cuando esté conectado a Onda Cero. Por supuesto, y que además eso, convertir en aparatos de radio objetos cotidianos, sí, es algo que, bueno, que va a existir en el futuro, que ya existe, ¿no? Pues mira, por ejemplo, tú vas conectado a Onda Cero en tu teléfono o en tu coche, y entonces en el futuro ya en la Universidad de Washington, en Seattle, ya han hecho la prueba, estos anuncios que encontramos por la calle en cualquier anuncio de estos en marquesinas y demás, se pueden convertir, aparte del impacto visual, con esta tecnología pueden convertirse en que nos manden vía radio, aprovechando, digamos, las bandas radioeléctricas donde no se usan las frecuencias, pues mensajes de, por ejemplo, tú ves el anuncio de un concierto y te pueden mandar o escuchar durante un rato música de ese concierto o decirte dónde tienes puedes comprar las entradas, en fin, que todo el sistema radioeléctrico que hay lo podemos aprovechar aparte de lo que ya usamos las radios comerciales. Pues hasta aquí La Rosa de los Vientos. Recordar, tenéis una cita el próximo jueves de 16 de marzo, Los Enigmas de Piri Reis, en la calle Serrano, en el Centro Riojano, en Madrid, se presenta.